guiados por Ariadna. Dark. Episodio 6. Luz y sombra. Porque me encanta el olor a materia oscura por la mañana. Bueno, muy buenas, gente. Hoy es 2 de agosto de 2020 y ya llevamos 3/4 partes de esta tercera temporada. Y hoy, si notáis cierta tensión en el ambiente, es que dos versiones de cada uno de nosotros pugnan por hablar, uno desde la esperanza y el otro desde la decepción, en una superposición cuántica. Depende de cuál escuchéis, oyentes, o depende de lo que escuchéis, sabréis en qué universo estáis tras la decoherencia. ¡Buenos días, Dante77, Albert! ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo traigo el pico preparado, ¿eh? Para que pierda la fe. Tú lo llevas preparado desde el principio. Yo lo llevo desde el primer capítulo. Eres un tío fiable. Buenos días, Garrapata Cabal. Edu, ¿cómo va? Muy buenas y muy malas, tío. A la vez, en superposición. Claro, entrelazamiento cuántico. Guillem, ¿qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, encantado, tío. Estar aquí. Oh, un placer tenerte otra vez de nuevo, tío. Joder. Qué formal. Hombre, ahora estoy hablando seriamente. Luego te diré, ah, qué asco, tío. No teníamos que haber vuelto a llamar a Guillem. Y Miquel, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo va, Miquel Ángel? Buenas. Pues nada, aquí, colgando la soga del techo. Y bueno, yo soy Christopher, por cierto, al que le interese, porque nunca me presento. Soy la irrelevancia. Bueno. Todo bien, ¿no? Este episodio. Una cosa, antes de empezar con el episodio, hacemos revisión y fe de ratas, porque tengo un par de cosas de decir, como siempre, del episodio anterior. Guille, ¿tú quieres comentar algo en concreto sobre el 305? A ver, es que claro, es que está en relación con este, ¿no? A lo que pasa, claro. Con este, o sea, no hace falta. Me lo imaginaba, pero bueno, a ver, te quería dar la oportunidad porque me dio pena, tío, que te perdieras el anterior. Sí, claro, pero me refiero, ahora ya tenemos más soluciones. Sí, sí, claro. Se cargaron a Jonas, ¿cómo puede ser? Pues ya ahora ya sabemos por qué. Sí, exacto. Bueno, pues entonces, pasando a lo que sí es la revisión del episodio anterior, la fe de ratas, yo dije, me equivoqué, que no habían hecho trampa y que el Peter adulto y el Peter joven, los actores que los representan, no son familia, pero sí son familia, son padre e hijo. Y de ahí el parecido. ¿Vale? Han vuelto. Coño, a hacer... tío, ahora sí. Se entiende todo. Sí, joder. Sí, sí, han vuelto a hacer esa pequeña trampa. El tema es que yo miré, claro, al final del episodio miré los créditos y no llevan el mismo apellido por algún motivo. A lo mejor, yo qué sé, porque prefieren no relacionarse artísticamente o lo que sea, pero vamos. Spore me dijo, que sí que son padre e hijo, tío, y cuando lo volví a mirar, efectivamente, Stefan Kampwirth y Pablo Strybeck son padre e hijo. Así que... Llevan el apellido de la madre primero o algo, a lo mejor. Puede ser, tío, lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que sí lo son. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál de cuál? ¡Ah! No, a ver, en este caso creo que está claro. No. El viejo es el niño. ¡Ah, bueno, vale! Tío. Vale, sí, sí. Vale, y otra cosa, yo, escuchando el capítulo anterior, dije que vemos a Elizabeth aterrorizada en las cuevas y que la encuentra Noah. A ver, a lo que me refería, como debéis suponer los demás, es que Elizabeth va a las cuevas expresamente en busca de Noah, creo, ¿no? Porque claro. Sabe que esta persona está ahí en las cuevas y que dijo que se haría cargo de ella, ¿no? Correcto. O sea, no creo que sea casual que Elizabeth fuera a las cuevas y de repente no, ay, ¿qué pasa? ¿Una Elizabeth? No creo que fuera así. Lo que pasa es que así como lo dije, igual se entendía eso. Por cierto, Alfa y Omega es el nombre del último episodio de la primera temporada, ¿eh? No caí en mencionarlo. No, pero caímos, tío, en eso. No, tío. Hostia. No lo digo porque se viera algo del universo Omega en el último episodio de la primera, pero bueno. Eso te iba a decir. ¿Y cuál era a priori la relación del título con el episodio, tío? Bueno, es que, a ver, es el final del... El principio y el fin, sí. Imagino. Un resolver toda la primera temporada y que al final Jonas es el viaje que hace al futuro y Helge... Es como que no está conectado el título con el episodio. A ver, sí. Si hay alguna referencia. ¿Sí? No, vete a saber. Habría que revisitarlo. Sí. Lo dejo aquí como detalle, para que lo revisemos. Interesante. Bueno, pues pasemos entonces al episodio de esta semana, el 306. Was willst du noch von mir? Ich will, dass seine Reise endlich ein Ende findet. Das ist so. Luz y sombra, o luz y oscuridad en los subtítulos, que eso me sorprendió. O sea, cuando ponen los subtítulos pone luz y oscuridad, realmente es luz y sombra. Correcto, vaya. Vale, oscuridad pega más con el título de la serie, ¿no? Que es dark, pero la palabra para dark en alemán creo que es dunkel o dunkelheit, si es oscuridad, y no entiendo por qué lo tradujeron. A lo mejor en los subtítulos puso luz y oscuridad, pues por eso mismo, ¿no? Porque tiene más relación con el título de la serie, que es dark, no lo sé. No sé, bueno, luz y sombra, lo llamaremos luz y sombra. Con el... Claro, habría que traducir la palabra Schatten o no sé cómo sí, era. Sí, pero es que aparecen... Hostia, pero es que además casi te lo dice la misma palabra con su parecido de al inglés, ¿no? Claro, o sea, sí. Claro, tío. Es un episodio escrito por Jan Jeffriese y Mark O. Seng, que es un habitual, no es que sea un nuevo escritor que han metido ahí, este tío es habitual en la serie, ha escrito otros episodios de la serie, y dirigido por Baran Bodar. Vale, este es un episodio de sesgos, ya lo veremos. Es un episodio de sesgos y de darse fuertemente en los dientes con los sesgos de cada uno. Esto es como Einstein, que dijo, no, el universo es estático, el universo es estático, voy a montarme esta constante cosmológica para demostrar que el universo es estático. Y al final le tuvieron que decir, Einstein, ¿qué dicen tus putas ecuaciones? Cíñete a lo que dicen tus putas ecuaciones. No inventes. Bueno, pues... Primera escena. 27 de junio de 2020, el día del apocalipsis, la típica escena de siempre, y tú estás ahí sentado y dices, bueno, otra vez, lo de siempre, la cúpula sobre Winden, y ante el cadáver de Martha, Jonas promete que lo arreglará todo, y se levanta y se refugia en el sótano. Dices, ole, en tu boca. En tu puta boca. Ya tenemos así tal cual la explicación de la falta de memoria. También explica lo que mencionaba en el episodio anterior de que el desconocido y Adam también tienen el medallón, porque hay dos medallones rulando por ahí. Pero, ¿cómo cojones íbamos a pensar que salvarse sería tan fácil como meterse en el puto sótano que nunca habíamos visto? Mikkel lo tenía todo pensado. ¿Mikkel, el padre? ¿Por qué? Porque están en casa de Jonas, dice, yo me suicido, luego mi hijo gilipollas deja que todo explote, pues le hago un sótano a prueba de bombas. Sí, pero no es a prueba de bombas, ¿eh? Es a prueba de cataclismos nucleares. Bueno, sí, también. Es la hostia, o sea, ya podíamos comernos la puta cabeza intentando averiguar cómo se salvaría el otro Jonas si la línea temporal se ramificara. Joder, lo más fácil del universo, pues me voy al sótano. ¡Hala! Pues ya está. Pues vale, bueno. Ay, a ver, también es verdad que tampoco es demasiado imposible de creer. Porque hay mucha más gente que sobrevive en el apocalipsis, sí. Como ya decíamos. De hecho, lo decía Guille, que tampoco es que al fin del mundo y toda la humanidad extinguida. Hay un montón de gente ahí que, como vemos, el ejército y demás, con lo cual, vale, no es como una bomba atómica realmente. O sea, es, digamos, sí, es una destrucción masiva, pero bueno, que no es tampoco tan destructiva. Bueno, ya está. Eso nos lo tenemos que comer con patatas. No, y las paredes del sótano deben ser de hormigón en lugar de madera y cosas así. Sí, exacto. En el fondo vendría a ser la misma protección que un búnker. Bueno, sí, podemos pensar así. A ver, al fin y al cabo es Alemania, no es América. Si llega a ser Estados Unidos, sí, que todas las putas casas son de madera, pues... Sí. Bueno. También de esta escena llama la atención lo de te lo prometo, lo arreglaré todo, que es la misma frase que le dice Marta a él cuando lo ha matado. Ah, sí. Eso habíamos visto esa frase ya o no? Sí, ¿no? Sí. Marta se la dice a él después de que la otra Marta le pegara un tío. Luego, la otra Marta, cuando deja a Jonas en la cueva, que se va, es decir, cuando se lo ha llevado a su mundo, que se va de la cueva, también dice, te lo prometo, lo arreglaré todo. Es, digamos, una frase recurrente entre ellos dos. Sí, muchas promesas. Imagino, antes de pasar a lo siguiente, imagino que, no sé si esto os sorprendió más, que os decepcionó, o qué sentisteis en este preciso momento, porque no lo pensé en ese momento como lo estoy pensando ahora, y me llevé las manos a la cabeza como diciendo, ¿qué cojones han hecho? Sí, igual. Igual, o sea, ¿no? Ves la escena y dices, ¿cómo? O sea, y entonces es cuando se despierta el desconocido y dices, vale, ese Jonas se ha salvado, pero ¿cómo me vas a explicar? Sí. Porque hay dos Jonas ahora. Sí. Que al final es el espejo, o sea, las dos escenas de las muertes, en un lado muere Jonas y Marta le dice que lo arreglará, y en otro lado muere Marta y Jonas le dice que lo arreglará. Sí. ¿Vale? O sea, y al final vemos que sí que realmente hay dos Jonas, aunque en un universo no haya nacido. Yo pensé en una tercera realidad que habría sido mejor que esto. Bueno, sí. Yo lo primero que pensé fue en el típico, en la típica narrativa esta del bucle y del ciclo y todo esto, ¿no? Y que esto era, digamos, creo que es lo que ha explicado Miquel fuera antes de grabar, que decía que era como, que has dicho, Miquel, como lo has explicado, que era binario, ¿no? O sea, que digamos... Sí, un bucle binario. La primera vuelta es cero y la segunda vuelta es uno y claro, y en una vuelta Jonas está vivo y en la otra vuelta Jonas está muerto, ¿no? O algo así. Pero sí. Luego me tranquilizó el asunto, la verdad. Luego cuando ya lo vi entero y demás, ya dije, bueno, a ver, podemos encontrarle una clave. Sí. A ver, es la mejor manera de explicarte por qué el desconocido no conoce a la Marta alternativa. Bueno, no diría no diría la mejor, pero es una... Bueno, es la más rápida, porque no tengan que meterte 20 minutos de explicación y tal, pum, au. No lo conoce porque a él no lo salvó. Ah, bueno, sí, Y te dejan con la incógnita de qué ha pasado. Ya, eso sí, claro. Sí, eso sí que lo explicas. Pensaba que decías otra cosa. Bien. A ver, Christopher, en este punto creo que tendrías que ordenar el turno de palabra porque creo que cada uno podemos dar una opinión de lo que nos ha parecido esta solución, digamos, que no son dos frases, que igual hay que explayarse un poco más. O sea, que estaría bien escucharla una por una. Bueno, lo quería hacer más después, adelante, ¿no? Sí, cuando la explicación de Eva. Pero vamos... Sí. Ahora me refería a los sentimientos que suscitaba esta escena en concreto, porque claro, nada más empezar el capítulo. Al margen de la explicación de Eva, aquí ya te dan, ya te dicen el recurso que han utilizado, ¿no? Para. No, ya, pero aún no lo entiendes aquí. Exacto, no. Claro que lo entiendo. Bueno. Yo pensé que era una tercera realidad que podría ser también en ese punto, ¿sabes? Sí, no es porque, o sea, al final, es que a mí es lo que me parece patillero. Que solo hay un desdoblamiento de Jonas, no de una realidad entera. Bueno, luego lo hablamos esto, pero no sé. Bueno, vale, pues nos reservamos para... No, para pero tú, pues ya que estamos, dime, ¿por qué dices...? A ver, ¿qué ves tú, Edu? O sea, digamos, a mí, por ejemplo, me quedó claro que me estaban enseñando una de las infinitas posibilidades del puto multiverso, que ya lo dije también fuera de micro, o sea, desde el momento en el que metes en la serie y en el guión la carta del multiverso, estás abriendo la caja de Pandora. Porque claro, en cualquier momento tienes infinitos ases para resolver cualquier situación. O sea, a mí a priori me parecía, pues vale, decirme ahora que hay una línea de eventos en la que Martha no aparece para salvar a Jonas y llevárselo a su mundo, simplemente Jonas está ahí, en su mundo, y bueno, se salva del apocalipsis así. Si me dices ahora que esa línea de eventos es relevante, pues para mí es igual de relevante que haya otra línea de eventos en el que Jonas le pega un apretón, se va a cagar y muere en la explosión. Otra en la que se queda esperando la explosión tumbado en el suelo porque está cansado de paranoias, y todas son igual de relevantes. Entonces, para mí fue un tiro en el pie muy gordo en el momento en el que vi la escena que me dijeran que esa iba a ser la explicación de, bueno, por qué hay el Jonas adulto, que no recuerda el viaje al otro mundo y demás. Es decir, me estás diciendo que hay, pues eso, otra realidad que se ha dado, que es o sea, se entiende que solo haya cambiado el factor Jonas, porque, bueno, en ese punto el universo es idéntico al del viaje de Martha, y el único elemento que cambia es que Jonas se ha quedado en vez de marcharse, y todo lo demás sigue en su sitio igual. Aunque claro, a partir de este punto ya Jonas interactúa con la gente y irá cambiando cosas. Pero bueno, para mí fue bastante decepcionante en este... Porque era como el Deus Ex Machina también, ¿no? Pero aquí tú, Edu, estás contemplando que realmente hay una tercera línea completa de realidad, aunque solo cambie Jonas, pero no es así. Es decir, hombre, son dos Jonas que están en una misma realidad. Es que, ya, es, lo que no acabo, es lo que no acaba de entender muy bien, ¿eh? Tampoco esto del desdoblamiento cuántico, pero... A ver, yo entiendo que sí que hay una nueva realidad desde el momento, por ejemplo, en que el Jonas, al no marcharse al universo Omega y quedarse en el Alpha, por ejemplo, al poco lo vemos en la central nuclear cuando se encuentra con Claudia y demás. Eso ya está generando una nueva realidad. Ya no solo es que Jonas siga vivo, sino que se dan una serie de eventos y de circunstancias que no se han dado en la línea en la que Jonas ha viajado al universo Omega. O sea, ya se han creado dos realidades. Pero Edu, yo ahí veo que es la línea que hemos visto desde la primera temporada. Sí, claro. Claro que sí. Sí, es la original. La anomalía era lo del viaje de Martha. Sí. Estamos de acuerdo. O sea, si las dos primeras temporadas son solamente universo Alpha, todo lo que sucede ahí dentro, correcto. Esto es lo que habría pasado si no aparece la anomalía del viaje de Martha. O sea, hasta ahí me parece perfecto. Pero claro, como la serie nos explica que hay otra realidad en la que ha viajado Martha para llevarse a Jonas, digamos que ya tenemos dos realidades, realmente, ¿no? Sí, pero si tenemos esto... dos y las dos son válidas, pues tenemos infinitas. Pero son dos, por lo que digo, dos realidades en un mismo universo. Es un poco lo que te explica con la línea exterior y la línea anterior. Sí, pues igual es que son dos caminos a seguir y se dan las dos posibilidades al mismo tiempo. Pero solo dos. Pero solo ese momento. Es que lo jodido es eso, que solo ese momento. Es que es eso. Teóricamente deberían ser infinitas posibilidades. Exacto, eso es lo que en mi cabeza sería lo lógico. Que si hay dos, hay infinitas. Sí, si hay dos, puede haber tres, puede haber cuatro y para adelante. Y por eso decía yo que en esta escena no vemos el qué ha pasado. Vemos la explicación, como decía Miquel, que ya sabemos por qué no reconoce a Marta. Pero no te dice el cómo ni qué implica, porque como ves, tú tienes una interpretación, Guille y Albert tienen otra. Miquel sacó una conclusión inmediata, que es la misma que saqué yo, aunque luego cambié de opinión. Pero esta escena de por sí no explica claramente qué ha pasado realmente. Simplemente sabemos, pues eso, que hay un Jonas y otro Jonas, dos Jonas. Sí. Más tarde igual sí que se explica mejor. Mejor o peor no lo sé. Bueno. Lo intentan explicar. Sí, eso, lo intenta, porque Eva se explica como el culo. Pero por lo que sigue puedes encontrarle alguna interpretación. Pero claro, ya veremos si es la correcta y ya veremos en qué medida nos satisface. Porque yo tengo el mismo problema que tú, Edu. O sea, es bueno, ahora lo veremos. Y aparte es que a mí todo esto, que luego lo veremos en los dos últimos, a ver cómo arreglan esto, pero... Sí. Pero tuve la sensación de Lost. Es decir, de vamos a poner un cliffhanger en un capítulo anterior de Jonas no conoce a Marta, debería conocerlo. Y luego es una cosa que, es decir, si ha sido solo para despistar poner esto, me parece una chorrada. Porque a priori no parece que tenga muchas más consecuencias que haya un Jonas muerto. Eso pensé yo también. Más allá de que Adam al final no es el hijo, ahí no es el padre de... El Adam viejo no es el auténtico padre del cancerbero, sí. Del cancerbero. Las consecuencias del cancerbero. Igual se siente, igual siente que le han metido los cuernos o algo así, por eso lo mete todo, ¿no? Pero me parece un poco cutre. Sí, a ver, sí me dio un poco esa sensación, ¿eh? Es un poco, vale, habéis hecho esto de la muerte de Jonas solo por el cliffhanger, pero lo que sí que encuentro diferente con Lost es que esto estoy convencido de que ya lo tenían planeado desde el principio. De hecho, es lo que llevamos dándole vueltas desde el final de la segunda temporada. ¿Cómo puede ser que aparezca de repente una nueva Marta y que el desconocido parece que no tuviera ni idea sobre ella? Mm. Claro, ya, o sea, pensado ya lo tenían. Lo que pasa es que es como, bueno, ¿lo hemos pensado porque realmente hacía falta esto? ¿O ya ha sido por rizar el rizo? No sé qué. Bueno, precisamente lo que decías tú, Guille, la primera vez que viniste a grabar con nosotros. Esto al final es el espectador si se lo traga o no se lo traga, si le gusta o no le gusta. Vamos. Que de hecho, no sé si os ha pasado, pero mi primera impresión fue, esto es un full o una cagada brutal. Y a la vez, visto todo el episodio, vuelto a ver una segunda vez, digo, bueno, al final te puedo comprar esta explicación y hasta cierto punto me vale incluso para seguir para adelante. Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo. Incluso más, porque claro, la primera vez que lo vi, ya me llevé las manos a la cabeza porque dije, bueno, ya estamos con las reiteraciones. Luego encontré otra explicación, que igual no es así, igual me estoy engañando a mí mismo, por eso digo que este es un episodio de sesgos. Igual me estoy engañando a mí mismo, pero que he encontrado, digamos, la paz con este episodio. Aunque luego hay otras cosas que me siguen molestando, luego que veremos. Sí. Bueno, pues entonces la cuestión es que esto es un sueño que tiene el desconocido, que despierta en su fábrica, en la fábrica de Tannhaus, imagino que el 26 de septiembre de 1888, es decir, un día después, porque es un episodio después. Ahí imaginas mucho, ¿eh? Sí, ya. Por una escena que veremos más adelante. Y por fin lee la carta de Marta, que dice, querido Jonas, me prometiste que lo arreglarías todo, y quiero que sepas que lo harás. No pierdas nunca la esperanza de que hay una forma de salir de este laberinto, una forma de salvarme a mí y a ti, pero hay que hacer sacrificios y cosas inimaginables para deshacer este nudo. En este entramado, un destino se enlaza con el siguiente, mediante un hilo, rojo como la sangre, que une todos nuestros actos. En la luz y en la oscuridad, pero el apocalipsis debe producirse. Tienes que dejarme morir para que pueda vivir. Debemos desprendernos de algunas cosas para poder recuperarlas. Somos la pareja perfecta, nunca dudes de eso, Marta. Wir passen perfekt zusammen. Ich glaube niemals etwas anderes. Esto de somos la pareja perfecta es lo que ya le dijo Jonas a ella en el lago en 2019, el Jonas ya viajero. Y al final, o sea, es una carta que parece esperanzadora, pero vemos que es otra puta manipulación, como todo. Sí. Y mientras la está leyendo, vemos un par de escenas en las que Marta, por ejemplo, se aleja del cadáver de Jonas en la sede de Erid Lux, que por cierto, se confirma que está en las cuevas, ¿vale? Está confirmado que está en las cuevas, no en la serie. Me volví a meter en la página de Netflix, la página oficial de Netflix de Dark, porque claro, puedes entrar y puedes decir, a ver, he visto la tercera temporada y este episodio, y en teoría no te saca spoilers, ¿vale? Entonces dije, bueno, voy a ver qué pasa si lo... me arriesgué un poco, la verdad, pero es verdad que no da spoilers, pero sí que te confirma que la sede de Erid Lux está en las cuevas. No había entrado en esa página desde el episodio 2, pero me lo recordó un oyente que lo comentó y dije, hostia, pues voy a echar un vistazo a ver si... no sé, porque la página mola, ¿eh? No sé si habéis entrado. Yo he entrado solo para revisar árbol y personajes, está pero bueno. No sabía que también daba información sobre localidades. Sí. Eso no me había fijado. Bueno, luego la siguiente mini escena, vemos que ante su propia materia oscura, porque ellas también tienen una materia oscura de esta, un portal de estos para viajar, se reúnen Marta Tajo, o sea, esta Marta que tiene un tajo que le cruza la cara, sí. La desconocida y Eva, que por los trajes parece que acaban de cruzar, no sé de dónde. Sí. Porque a lo mejor. Sí, exacto. No sé si. Están volviendo. No sé si a lo mejor es que la sede de Erid Lux está en 2019, por ejemplo, y ellas han ido a, yo qué sé, 1986, no sé, no te lo deja claro. La cuestión es que parece que han cruzado. Y además esta materia oscura es como la de Sigmundus, que te puede llevar a cualquier momento, así que y a cualquier año, o sea que a saber en qué año están. Pero estamos diciendo que la sala esta que parece una cueva, con la puerta esa así en forma un poco piramidal, sí. Y los paneles esto es la máquina que tenía Sigmundus, pero en Erid Lux. No, yo, o sea, digo que, no, es, no, que está, es otra está máquina. Está con los paneles. Es la misma tecnología, pero no es la misma máquina. Exacto. Digo que es como de Sigmundus porque funciona igual, o sea, que te puede llevar a cualquier año. Sí. Pero no está en la sede de Erid Lux. Ah, eso, yo creo que sí. Sí, o sea, claro. Que es una sala aparte, lo que no está decorado, claro. todo guapa, ¿no? Claro, no, sí, o sea, sí, quiero decir que es otro sitio dentro de la sede de Erid Lux, sí. O sea, llamo sede de Erid Lux libremente a cualquier entramado que tengan ellas ahí abajo. Vale. Luego hay un salto de escena, aunque no hace el efecto de cámara, yo imagino que no hace el efecto de cámara porque como todo son escenas seguidas, mini escenas, que mientras está leyendo la carta... A lo mejor no lo hace por eso, pero es del mundo alfa, porque vemos a Silja meter a Marta con vestido de 1888. Es decir, a esta la voy a llamar la Marta Cordero, porque es el cordero del sacrificio. Silja mete a esta Marta Cordero en una celda y, ojo, pensábamos que Marta Tajo era una parte temporal un poco posterior de esta misma Marta, pero luego vemos que no. Sí. Vemos que hay cinco Martas. Y bueno, ya, pero esas cinco Martas, cuatro de ellas son la misma Marta en diferentes momentos de su tiempo personal. Esta es otra. Es como Jonas. Correcto. Está doblada. A ver si, es que iba a decir, digo, a ver si va a pasar como. Ha habido un desdoble de Martas, sí. Sin duda. Sí. Pero hay dos Martas embarazadas, lo cual no cuadra, salvo que haya habido un desdoblamiento. Correcto, exactamente, sí. Y esta no tiene cicatriz. Exacto. Pero cuatro de ellas es la misma, solo en diferentes momentos temporales, sí, digamos, sí. de su tiempo personal. Personal. Y esta escena nos pareció un poco así como de sopetón, porque en el anterior capítulo Marta hablaba con Adam. Sí. O la última. Y aquí como que de golpe la tienen como prisionera, o sea, no sé, este cambio de decir, ahora es buena, o sea, es amiga y ahora te encierro, o sea, ¿qué ha pasado ahí? Nunca fue amiga, tío, estaba engañada. Ya, está utilizada. Te pilla tras pie, tío. Te pilla sí, esto, sí, te hace este sí. cambio así tan brusco que dices, joder, ahora que viene. Esto. Pero claro, como hay cosas que no hemos visto, como por ejemplo, claro. Cómo se hace el Tajo, Marta Tajo, a lo mejor luego tienen una pelea, o esta Marta descubre que va a ser un sacrificio, o hay una movida y tal, y al final ya. Sí. O simplemente dice Adam que quiere volver a su mundo y Adam le dice que no, y por eso la encierra. Después de ver el episodio, cuando me di cuenta de que esta Marta no era la misma Marta que la de Marta Tajo, me puse a buscar en los episodios anteriores los trajes y no sé qué, no sé cuántos, porque claro, esta lleva el vestido de 1888, tío. Y yo buscando como loco. Y en el episodio 303, en 1888, cuando entra en la sala donde está, digamos, el desconocido trabajando y tal, entra con Bartos, lleva un vestido. Y luego, cuando habla con el desconocido, lleva otro vestido, y luego lleva otro vestido cuando va a desenterrar la manzana, o sea, la máquina, en el bosque, y digo, Dios, me estoy volviendo loco. Al final. Sí, pero da igual. Yo al final creo que esta es la Marta que estuvo en 1888, que vemos con el desconocido y tal, es la misma. O sea, no, esta, ¿no? Es la, sí, la, sí, sí, sí. No os preocupéis. No, yo me volví loco, pero. Bueno, seguimos. Vemos a Adam mirando su materia oscura y parece que también tiene la carta entre manos, porque baja la vista y vemos que tiene la carta, parece que son sus manos. Y por último. Volvemos a la fábrica de Tannhaus y el desconocido se levanta y quema la carta. Y yo digo, hostia, ¿qué? Si Adam tenía la carta y tú la quemas, ahora hay dos cartas. Aunque luego esto también se explica después. Ojo con un detalle, tío. Al final, es que lo vi ayer el episodio otra vez, la tercera vez. Sí. Cuando se ven las manos y la carta, que parece que es de Adam, no son las manos de Adam, son las manos del desconocido. Del adulto, tío. Ah, vale. O sea, técnicamente no vemos en ningún momento que Adam tenga la carta. En todo caso, la puede tener, como vemos después. Sí. Y luego viene la desconocida. Si es la misma, sí. Pero me pregunto cómo rula esta carta. O sea, la escribe Marta Tajo, se la dan al desconocido, que cuando crece, o sea, cuando envejece es Adam, que se la debe dar a Noah y Noah se la debe dar al desconocido, ¿no? Cada una vez cuando la ha quemado, que se la vuelvan a dar. Sí, es la misma. Vemos en este episodio el principio de la carta y el final de la carta, vale. Sí. Listo. ¿Ves? Yo aquí es cuando tuve que parar el episodio y ponerme a escribir como un loco. Y me digo, ya está, ya. No, y es que me lo puse, a ver, salvarse él o ser salvado. Y para mí eso es el error en el espacio-tiempo que no debería poder ocurrir. Porque, a ver, ¿cómo? Explica eso, tío. Lo que decíamos, de salvarse, porque todo esto es en relación a la pesadilla, lo de salvarse él o ser salvado. Yo es que lo veo como un error, porque tú no te puedes salvar solo y al mismo tiempo ser salvado por otra persona. Ya. Y aquí, bueno, no es la misma realidad, pero si hay dos realidades, sí. Porque aquí todavía no nos lo habían explicado y para mí, aquí es que me... No, a ver, no me cabré, me ofusqué y dije, no puede ser, y empecé, esto no puede ser, esto ya, tal... Ya, no, se comprende, ¿eh? Es una paradoja que se salve y no se salve en la misma línea temporal. No preocuparse, ahora entra la intro, vale, y... O sea, ahora no se ha oído, se me ha caído esto. ¿A mí no me oís? Sí. Christopher, ha habido un agujero ahí de 3 segundos de pérdida. Hostia, total. Vale, ha sido cuando el mundo se ha parado. Sí, a lo mejor ahora no soy Janje, yo. Janje que no quiere que lo expliquemos. Vale, ¿qué es lo último que he dicho? Ya está. Bueno, ahora viene la intro. Ahora viene la intro, ¿vale? Pasa la intro y empezamos en el mundo Omega, el día del apocalipsis, el 8 del 11, que pone día del apocalipsis. No pone la fecha, pero bueno, suponemos el 8 del 11 del 2019. Casa Catalina. Eso me moló, tío, me dio nostalgia. ¿Sí? Volver a leer Día del Apocalipsis. Llega Marta a su casa, se quita el chubasquero, se lava las manos, luego llega Magnus, ella tira el chubasquero a la basura como para que no lo vea y tal. Y bueno, le cuenta que Bartosz tenía razón en cuanto al fin del mundo, que Alexander intenta cubrir un accidente y que todo se va a ir a la mierda. Pero Magnus tiene una reacción súper de persona comprensiva. Dice, ¿qué hablas? ¿Estás loca? No sé qué. No hagas sufrir más a mamá. Mira a ver qué haces. Joder, hostia. Magnus, eres un crack como hermano. 10 de 10. Magnus, cuando la ve llorando y tal, se preocupa por ella. Es cuando la tía le empieza a contar. Ya. Eso, que a ver, a mí si llego a casa y mi hermana me cuenta eso, yo lo primero que digo, que has fumado, que te has metido. Bueno, o igual te preocupas por su salud mental, porque si realmente crees, que está delirando, loca. Hostia, no es para decirle, espabila, que estás haciendo sufrir a mamá. No parece que le esté bromeando, o sea, no parece que le esté engañando, o sea, parece sincera, está sufriendo. Y sí, se la ve convencida. Es como para llevártela al psicólogo al momento, o al médico. Claro, claro, estás en estrés postraumático, vámonos. Claro, si no crees lo que dice, por lo menos créete que lo está sintiendo, o sea, no está engañándote, pero bueno. No, es que es eso, es que al principio cuando la ve tan afectada físicamente la cara, todo, y se preocupa por él, estás bien y todo eso. Ya, pero cuando le empieza a decir, no, porque Bartosz tenía razón, el fin del mundo se acerca, coño, esto es como los vídeos estos de internet del Miguel Bosé y todo esto del 5G. Por mucho que lo digas, esto es mierda. Pero joder, pero está como muy preocupada, no sé. Me dio pena, ¿sabes? Sí. Porque fue el rollo, espabila. Claro. Y bueno, ella echa mano al bolsillo y saca el medallón de San Cristóbal, que enlaza con la siguiente escena. Estamos en la sede que, de Dilux. Saca el medallón antes limpio. De avanzar, tío, porque me mola la sutileza de lo que te enseña esta escena. Es decir, si os fijáis, cuando ella llega a casa, es como que llega con todo, ¿no? Con la sangre, con todo. Y a priori es como que le empieza a sorprender su propio estado en el momento en de dejar las llaves y verse en casa, ¿no? Lo cual me parece correcto, porque es como que, o sea, vienes de vivir una locura de situación, vale, pero no eres consciente de hasta qué punto es una locura de situación hasta que vuelves a tener un elemento, digamos, cotidiano y familiar que te recuerde el contraste, ¿no? O sea, es al llegar a casa cuando ella como que de repente se mira las manos, se escandaliza y se pone como a lavarse. Sí. No sé si es una cosa que delido yo, pero... No, es así, es así. Da la sensación de que es como que ella toma conciencia realmente de lo que acaba de vivir, de lo surrealista de lo que acaba de vivir, sí, al estar en casa, que es esa especie de ancla con lo cotidiano que te permite ver el contraste, ¿no? De, joder, ¿de dónde vengo? Ahora que estoy en casa es como que, Dios, ahora sí que estoy tomando conciencia de lo que acabo de vivir. Las movidas que me han pasado, sí. Sí, a mí me recordó la escena de GBN después de matar a Catalina, que llega a casa y está toda histérica, se empieza a lavar y tal, ya sí, hasta que Marta no coge la botella, pero... Sí, eso es lo que faltaba. Sí, sí, pero, sí, pues pero es que sí. Eso me recordó. Y lo que también me llamó la atención es cuando saca la medalla está limpia. O sea, te la da Jonas sangrando, manchada de sangre... Y cuando la sacas del bolsillo está limpia. Porque se ha limpiado ahí en el bolsillo. Con... Sí, fallo de Ragnar Power. La ha limpiado con la ropa de Jonas. Mira, no me des esto sucio, coño. Exacto, lo limpia ahí en el cadáver. Bueno, esto que es esto enlaza con la siguiente escena en la sede de Eric Lux, imagino que en el 2052, porque está lleno de arena, en el que vemos a Marta Tajo junto a la desconocida, que le dice que, bueno, que Jonas tenía que morir, que su relación es un error en ambos mundos, que aprenderá a dejarlo marchar, que todo seguirá su camino, como ha marcado el destino, tal, por nuestro mundo y el suyo. Y, bueno, es una escena, vamos, corta, que solo pasa eso, realmente. Le está diciendo, mira, yo soy tú y sé que, bueno, se te pasará. Total, solo ha muerto un tío. Están ante los cuadros quemados de Adán y Eva y se ven, y además creo que es el 2052 también, porque aparte de que el cuadro está quemado, está lleno de arena, a la derecha de la pantalla se ven como los paneles desmontados de su portal. O sea, esos paneles que vemos en, cuando están ante la materia oscura, están como desmontados y con unas lonas encima y tal. Parece que en ese momento como que ya han desmontado el chiringuito. Entonces, cosas a apuntar aquí es que están en el futuro ahora, ¿no? Eso parece. Totalmente, además. Está el Loran, tío. Están en una sede, digamos, después de que el Cancerbero la haya quemado. La quemara, sí. Yo bueno, pero eso. La que quemó el Cancerbero era la de Sigmundus, no era esta. Y esta no creo que la queme. También ha quemado esta. No esta creo. Puede que la haya quemado el Apocalipsis, simplemente. Hombre, el Apocalipsis estando debajo de las cuevas lo veo difícil. Coño, tío, es puta materia oscura, aunque Jonas bueno, sí. Muerto. Sí, Jonas estaría quemado. Pero solo están quemados los cuadros, que... ¿eh? No las estanterías. Sí, no, es que es eso, es que solo son los dos cuadros. Igual sí que ha sido el Cancerbero, ¿eh? Que en aquel episodio que estaba, al final del episodio, que estaba mirando los cuadros como diciendo, esto no me gusta, no me gusta. También le pega fuego. No me gusta el arte clásico, a tomar por el puto culo, hombre. A mierda. Vale, a mí aquí me surge una duda. Cuando en episodios anteriores, cuando Eva dice, siempre la dirigirás a ella y no a mí. Si hubiera elegido a la Omega, ¿qué habría pasado? Ah, igual otro gallo cantaría. Sí. Pero siempre elige a la de su mundo. Sí, pero pongamos que consiguen cortar el bucle y elige a la Omega. Lo mata igual. Pero... Hombre... No especulemos sobre hipótesis que no hemos visto porque ya es la locura. Sí, exacto, ya lo que nos faltaba. Una cosa que me viene ahora a la cabeza, sé que está un poco fuera de contexto, o puede que no, porque puede que en alguna de estas escenas se vea, pero quería comentarlo aquí porque me acabo de acordar. ¿Qué cojones pasa con los capullos que vemos a lo largo de la serie en X escenas? ¿Sabéis a qué me refiero con capullo? Una especie de vainas grandes como de insectos. Sí. O móvil. Nunca se explica eso, ¿eh? No se llega a saber. Yo creo que lo sabemos. Es un elemento recurrente y totalmente marciano, no me jodas. Sí. Lo vemos por todos lados, por el bosque, por la central. Sí. Eso ya sé lo que es, tío. En el último capítulo eclosionarán y saldrán bichos que matarán a todos. Fin de la serie. Fin del bucle. Fin del bucle. Y pondrá dirigido por David Scott. Sí. No me jodas, pero algo es porque... Te digo, aparece incluso en la habitación de Jonas, juraría. Sí, creo que sí. En un momento dado. Sí, y esto es muy gordo, ¿eh? Mm-hmm. Que aparezcan esas putas vainas. Mm. O sea, ahí. Es curioso. Sí, es curioso. Hombre, yo creo que sí lo van a explicar esto, ¿no? Igual no, ¿eh? Deberían. Igual eso de decoración. Es un elemento muy bizarro, ¿no? Es como. Igual es simplemente pues restos de materia oscura que se han quedado ahí cristalizados. O sea, es como si las cucarachas hubieran mutado a mega cucarachas, tío. Queda bien. Es apocalipsis. Queda bien eso. Pues, vale. Siguiente escena. Volvemos al mundo alfa, 26/9, del 2053. En las cuevas, Adam se presenta ante Marta Cordero, que le recrimina que le dijo que habría una manera de evitar el apocalipsis, que le mintió, y, igual que le mintió la Marta adulta. Digo, es que, Marta, acostúmbrate. O sea, aquí todos mienten, no me jodas. Bueno, pues eso, que le dice que le mintió a Adam igual que le mintió la Marta adulta. Es decir, la desconocida en el búnker cuando les dijo a Jonas y Marta toda esa parafernalia, que era mentira, era solo para que fueran a follar. Pues Adam dice que el viejo Tannhaus, Heinrich, estaba convencido de estar creando un paraíso en el que podían ser libres de su destino y del sufrimiento, un mundo más allá del alfa y el omega. Pero Adam dice que ha comprendido que el paraíso es realmente una oscuridad eterna en la que nada existe. Habe endlich begriffen, was das Paradies wirklich ist. Unendliche Dunkelheit, in der nichts existiert. Así que debe producirse el apocalipsis en ambos universos. Y además, no solo el apocalipsis, sino lo que quiere es la destrucción masiva de todo el universo, que es algo que no me podía esperar. O sea, lo barajamos, pero dije, hostia, tío, pero es como demasiado, ¿no? Pues sí, se ha convertido en Pataletamán. Es a tomar por culo la bicicleta. No me gusta lo que ha pasado y a tomar por culo. Me lo follo todo. ¡Oh, tío! Bueno. Esto es un cubo de agua fría muy gordo, tío. Sí, para mí sí, para que... O sea, aquí la sofisticación del personaje se va por el desagüe. Bueno, al final no puede cambiar nada y se lo quiere cargar todo. Sí, tío. Se ha dado cuenta que no puede cambiar nada. Pero todo el tiempo parecía que el tipo manejaba un megaplan superior, ultra sofisticado y complejo. Sí, que lo tenía todo atado y dado al milímetro y ahora resulta que no. Quizás se va dando cuenta. Es una patada al tablero y a tomar por... Sí, no sé, tío. Salvo sorpresa, es un poco de... Sí, a ver, bueno, va en línea, al fin y al cabo también va en línea con el personaje, ¿no? Porque al fin y al cabo es el tonto de Jonas, que es como, ¡ay, no puedo salvar a todos, pues todo a tomar por culo! ¿Sabes? Al fin y al cabo... no me rechina nada, o sea, al final es eso, o sea, no puede cambiar nada, todo el mundo ha pasado lo que ha pasado y dice, mira, sí, me cargo la bicicleta y a tomar por culo. No, es que a ver, es lo que digo, no es que me rechine, pero me gustaba Adam, me gustaba la sofisticación de la que habla él, sí, ¿sabes? Que es como... Lo tengo todo controlado y lo estoy haciendo por un motivo. Por eso, en el episodio anterior yo lancé esta teoría de que, claro, sí, quiere destruir la línea temporal, pero solo hasta cierto punto en el que pueda... Que bueno, la verdad es que, viéndolo bien, al fin y al cabo es casi casi lo mismo. Estás destruyendo la línea temporal y todas estas familias. Con lo cual, bueno, pero no destruye el universo. No destruye a la gente que no tiene nada que ver y que vive sus vidas tranquilamente fuera de Winden, que también van a morir. O sea, ese es el tema. Que ya no es que quiera acabar con Winden y lo que implica Winden, sino con el universo entero. Dos universos, además. Ojo. Oh, es una putada, tío. Y claro, y yo decía, los demás, sus secuaces, Charlotte, Francisca, tal, se sacrificaban porque Adam les debió prometer que todo volvería a empezar y tal. Pero claro, si están de acuerdo con que el universo entero se destruya, hostia, tío, sois cabrones también. Aunque bueno, claro, como Adam miente a todos... Él no les habrá dado esa... no les habrá dado ese motivo. Eso, claro. Este miente. Pero Edu, tú decías en el episodio anterior que Adam debe tener un argumento muy trabajado y parece... Y parece que solo es el manido. Yo evitaré el apocalipsis, haré que cambie todo. Hacedme caso. Joder, tío. Es que, no sé, llega un momento en el que la manipulación es como demasiado exagerada, tío. No sé. La verdad es que si el tío no da una explicación más elaborada de por qué hace lo que hace, que la peña se lo trague todo con patatas, si solo es una promesa de tranquilo, yo salvaré. Aunque bueno, ojo, dicho sea de paso, nosotros también nos lo hemos tragado con patatas, porque esta imagen del Adam sofisticado es precisamente la que quiere dar, y realmente no es. Es el Jonas Pataleta de los cojones. No, pero yo me creo que sí que tiene una explicación por lo que dice Silvia en no sé qué momento del episodio. Bueno, sí, lo que dice Silvia a Malta. Suena a lavado de cerebro. También. Sí, suena a eso. Suena... Son piezas. No. Los elegidos colocamos las piezas para que todo suceda y tal y llegue la suena. Es por eso, yo me creo que aunque sea una pataleta, sí que tiene un discurso bien trabajado. Sí, el que nos hemos comido todos. Mira, así, en público me retrato de lo que acabo de decir. O sea, me ha engañado a mí como ha engañado a Magnus, a Francisca y a todos. A todos, tío, a todos. Sí. El plus de las cicatrices al final, ¿eh? Porque si el tío no tuviese la cara quemada, tío, no te crees que sea tan sofisticado. Ah, es verdad, ¿eh? Al final va a ser eso. Se quema aposta. Bueno, sí. Pasamos al mundo Omega otra vez, 6 horas para el apocalipsis, y en la casa de Alexander, pues discute, se le ve discutiendo con Jürgen por teléfono sobre los bidones y tal, y llega Bartos. Y en este momento dije, ole tío, ole, me mola. Alexander admite que le están chantajeando porque está implicado en el crimen de hace 33 años en Marburgo y que realmente se llama Boris Nivald. Pero le dice que fue un accidente, que Regina nunca lo supo, pero, hostia, que fue un accidente. Y dije, ole tío, ole. Esto me gustó mucho, ¿eh? Que se abriera sí, Bartos. Muy guay, de padre con el hijo. Sí. Estoy buen padre. De hecho, siempre me ha parecido que, digamos, la relación más sana de pareja, o más normal, era la de Alexander y Regina. Porque, aunque él era como un tío, pues, que tenía pocos escrúpulos a la hora de llevar su trabajo, por lo de los bidones, etc, etc. Joder, siempre parecía que a ella la quería de verdad, se preocupaba por ella. Y esto me ha molado porque al final vemos que no fue... El culpable del accidente, por lo menos, él no es un asesino. Que bueno, a lo mejor está mintiendo también. Pero, hostia, esto me gustó, tío. A mí me gustó. Ojo, me gustó. Pero la relación entre Alexander y Regina, de puta madre, salvo por la inmensa anomalía de que él nunca le ha revelado a ella su verdadera identidad. Sí, eso es verdad. Lo hace a todo lo pasado a su hijo, pero bueno. Pero bueno, no sé, me pareció joder. Sí, no quita que la quisiera realmente y tal. Sí. A ver, para protegerla. Sí, le dice a Bartos, le dice, conocer a tu madre es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ella me salvó de todo aquello y ni siquiera le conté la verdad. Sí. Es que se arrepiente de no habérselo dicho. Sí. Es la redención de Alexander. Sí, sí, mola mucho la redención. Al final, querer a alguien es no querer hacerle daño. Entonces, también. Quizás si se lo hubiera dicho, le hubiera hecho daño. O se le murió demasiado pronto Regina y lo pilló a traspiés. Seguramente a raíz de morir Regina, él se da cuenta de que no ha sido sano. Exacto. La verdad, y ya que tiene a su hijo vivo, dice, mira, yo por duro que sea, a mi hijo le voy a decir. Exacto. Yo te lo cuento. Lo sano. Y de hecho es más adelante, luego lo veremos, pero cuando es en la central que mira la foto de Regina y dice, hostia, voy a hacer lo correcto. Que al final la línea es muy buena. ¡Ah, tío! Es que no se puede ser bueno, coño, no se puede ser bueno. Pero, siguiendo la línea... No la lía él solo, o sea... Ya, creo que sí. Él al final no iba a hacer nada malo. Ya, sí, lo sé. Es que es eso, es que él hace nada y, de hecho... Se ve que quería hacer lo correcto en ese momento. Sí, no lo dudamos. Lo que pasa es que la lía al final. Bueno, siguiendo con la línea temporal, casa de Ulrich, llega Charlotte mientras Ulrich está en la ducha y vemos a Hannah ahí con su bombo y le dice, ¿qué tal? ¿En casa todo bien? Ay, esta conversación como diciendo, te veo diferente, eres una mosquita muerta. Y le dispara, Ulrich es mío, lista. Pero el cambio que hace cuando aparece Ulrich, tío. Sí, es eso, loca, tío. Es loca. Justo en ese momento. Y cuando abraza a Charlotte, que la vuelve a oler. Sí. No, yo no creo que en ese momento la huela. Yo creo que ya directamente la abraza como diciendo... Ya está olida. Sí, es como el paripé máximo. O sea, en ese momento baja Ulrich y ella... Ay, ¿por qué no os venís con Peter? Hija de puta, ¿sabes que ahí hay rollo? Porque petados, claro. Le pregunta, ¿en casa todo bien? O sea, eso es con segundas, ahí sabe algo. O no, pero bueno, la cuestión es que de repente que dice, ah, vente con Peter, y la abraza, y le da un beso a Ulrich diciendo, mira, marco territorio, zorra. Es maquiavelismo made in Hannah, tío. Es buenísimo. A ver, es maquiavelismo, pero también es verdad que es venganza porque Charlotte se la está pegando. O sea, es que hija de puta, tú también, ¿no? Es legítimo su maquiavelismo. Sí, aquí sí, pero bueno, que las escenas con Marca de la casa, las escenas con Hannah son maravillosas. Charlotte y Ulrich, que le dice que han estado analizando la moneda que llevaba Helge y es la misma que la del búnker. Y tiene ahí las dos. Y le dice, pero como si hubiera viajado en el tiempo. ¡Tan, tan, tan! Me parece súper gracioso que a estas alturas de la vida y de la serie, que ya estemos con otras movidas en la cabeza, estos dos es como, ¡oh! Como si hubiera viajado en el tiempo. ¡Tan, tan, tan! Es graciosísimo, tío. Sí. Aquí me tenéis que aclarar una duda, tío, porque... Lo sé. Vale. Sí. No, o sea, no la tengo solo yo, ¿verdad? No la tienes solo tú. ¿Cómo están ahí las dos monedas? Porque, o sea, si Helge pierde la moneda y se le queda en el búnker, no la lleva encima, punto final. Ahí está, exactamente. O sea, en un primer momento yo pensé, claro, que Helge perdía la monedita en el búnker y que ella la encontraba, pero no, porque tiene las dos ella. Pero creo, ahora os digo lo que intuyo, que la moneda la va a perder Ulrich, porque cuando Ulrich se va, que sale disparado a la comisaría a hablar con Helge, se lleva las dos monedas, y las dos se las llevará a 1986. Una de ellas la debe de perder en el búnker. No tiene ni valor, porque no es ni del pasado, o sea, es una moneda que tiene que 20 años. 30. Su creación. Pero creo que sigo sin entender cómo pueden aparecer dos veces la misma. ¿Tenéis alguna hipótesis alguna? En teoría la moneda la encuentra Charlotte, pero hay un momento que dice que Helge la lleva colgada, por eso tienes dos. Encuentras una en el búnker, que es la que ha viajado en el pasado. Mira, que ha viajado, la que se pierde en el pasado, por lo que seguramente veremos en el siguiente episodio. Y la otra la llevaba Helge colgada. Y simplemente se la han quitado. Vale, o sea, es como si Helge tiene una moneda, llega hasta el año 2019 con una sola moneda. Exacto. Sí. Vuelve atrás. Alguien, bueno, Ulrich. Con esa moneda viaja, exacto, la pierde. Y entonces está la del futuro que ha viajado al pasado, más la que estaba ya en el pasado. Sí. Sería la única explicación. Exacto, sí. Bueno, igualmente lo veremos, seguro. Sí. Pasamos a casa otra vez de Katarina, que, bueno, Marta, vemos cómo se corta el pelo con el medallón de San Cristóbal al cuello. Se está convirtiendo en esa Marta que viajará a salvar a Jonas. Luego va a la habitación de Mikkel y despierta a su madre y le pregunta, ¿crees en el destino? Y ella no. Bueno, primero dice, no lo sé. Como diciendo, hostia, me despierto de la siesta y ahora me vienen con estas paranoias, hija de puta. Sí, es buenísimo. Actúa la puta actriz de Katarina, es brutal. Y dice, sí. Y dice, se lo piensa y dice, no, creo que la vida está en nuestras manos, que cada uno decide su destino. Es curioso, esto me pareció súper curioso, porque si cada uno decide su destino, estás admitiendo que crees en el destino. Ella se refiere... La frase literal es, cada uno elige sus pasos. Sí, yo entiendo que en este caso destino es como hacia dónde vas. Sí. Que su destino está escrito. Exacto. Katarina lo está entendiendo de esa manera, pero al fin y al cabo, quiero decir, aunque tú decides tus pasos, pues el destino lo estás escribiendo. Hay un destino, pero un destino siempre hay. Exacto. Sí. Se refiere más al libre albedrío. Sí, ella se refiere más a que podamos. Bueno. La pregunta real de Marta es: mamá, ¿crees en el libre albedrío? Sí. Sí, creo. Es que tenemos que traducirlo todo, coño. Yanji, estás haciéndolo mal. Bueno, Katarina le dice que, bueno, que si quiere hablar, ella está ahí, que hablan sobre que no tienen por qué cambiar las cosas, porque está esto del divorcio con Ulrich y demás, pero bueno, eso no es lo que le preocupa a Marta. Que se pone a llorar y al final se abrazan y ella le dice que se va porque prometió arreglar algo. Una cosa, sí. Vale. Y aquí vemos otra despedida. De madre, ¿eh? Diferencia de madre, ¿eh? Sí. Sí. Entre Helen y ella. Sí. Telita, ¿eh? Sí, Helen le había metido una paliza por cortarse el pelo, una paliza por estar con Jonas en la habitación. Sí. Había acabado como Katarina en el lago, vamos. Sí. De todas maneras, aquí yo tengo varios pensamientos, porque, por ejemplo, cuando Marta se corta el pelo, que se mira en el espejo, es que me daba, no sé por qué, me da la impresión de que se da cuenta de que se está convirtiendo en la Marta que va a matar a Jonas. Hombre, debe olerse algo, porque claro, lo está viendo, pero ella está convencida de que no lo va a matar. Ella está ahí convencida. Claro. Sí, pero es por lo que dijo Jonas cuando estaban en la central, es que estoy haciendo lo mismo, está pasando exactamente lo mismo, tú tienes la cicatriz. Ya. La que tenía que me vino a buscar. El camino está siguiendo el mismo camino todo el rato. Ya, pero van contracorriente. Aunque vean que el camino es el mismo de siempre, están RQR que no. En la esperanza de poder cambiarlo. Exacto. Sí. Y bueno, aquí sí que parece la despedida definitiva. Porque decíamos en el anterior que, claro, luego se despedía de Katarina y era como... Bueno, creo que lo dijiste tú, Edu, que era como la despedida de Katarina que no pudo ser en el mundo alfa. Pero creo que esta sí que es la despedida buena. Correcto. Pasamos al mundo alfa, el 26 del 9 en el búnker, que ante la foto de Jonas, las fotos que tiene en el búnker, Claudia mira unos planos de la central, en los que pone, sigue la señal, partícula de Dios. Y acto seguido vemos la central nuclear, entra Claudia y ve la partícula, pero ve la partícula que está como súper comprimida, como súper densa y brillante. Y la mejor ocurrencia del universo, que yo creo que lo haríamos todos, es acercarte a tocarla. Es como, ole, muy bien, Claudia. vamos a ver qué pasa, a ver si puedo jugar al básquet con esto, es que no me jodas, tío. Y bueno, se lo impide Jonas. Dice, ¡quieta! ¿Qué haces, puta loca? Y entonces vemos, ¡oh, Jonas está aquí! ¡Se salvó realmente! Bueno, está un oh, poco... ¡qué sorpresa! Un poco confirmando el sueño del desconocido. Y bueno... ¿Pero está la partícula así, tío? Ah, bueno, porque piensa que esto es justo después... No, no, justo... Pues son 3 meses, pero vaya. Tal y como sale el barril, sale ya con su forma... No, como sale el barril... Después del estallido... Es como el caliú. Esto es como el caliú de la... De la brasa. Sí. Esto es como la brasa, ¿sabes? Pero al final... Bueno, lo que decías, Christopher, de por qué va Claudia a tocar eso, que lógicamente es totalmente irracional, pero hay que decir que la belleza de esa partícula, tío, te encandila hasta el extremo de ver que sí. Un bote de oro, como una joya... O sea, vas ahí ya hechizado a tocar eso. Como ver un rubí sí. Gigante o una movida brutal. Exacto. Y es como dice, yo creo que esto es el caliú. Dice, esto es como lo que ha quedado tras la explosión. Luego y se ve que investigando y toqueteando las máquinas y tal, pues lo deben convertir en lo que vemos en el futuro. Digo yo, ¿eh? Sí, pues aquí se ve que la partícula está estable. Sí. Cosa que no consiguen, a no ser la base de tiro, pero en este tamaño está estable. Sí, bueno, estable, pero de una manera que parece que si lo tocas puede causar otro... Sí. Y de hecho, creo que eso pasaría, pero bueno. Que bueno, que tiene el power ahí de la puta creación dentro. Sí, está ahí concentrado. Y bueno, ahora pasamos al mundo Omega. Sí, una cosa, aquí la duda es, ¿Claudia ha ido a investigar la partícula o a fingir que la investiga para encontrarse con Jonas? Yo creo que no tenía ni idea de que Jonas se lo iba a encontrar ahí. Bueno, en el diario en teoría tiene el diario y el diario sabe todo, en teoría. Y sabía la posición de todos. Bueno. No sé hasta qué punto. Ahora que dices esto, Miquel, faltaría saber si en el diario te habla de los dos Jonas o solo de uno, del que ha viajado al universo Omega. Claro, es que no lo sabemos y no sé si lo sabremos. No, de hecho, del que ha viajado al universo Omega no te tiene que hablar, está muerto. Sí, pero al final el cancerbero viene de él. Exacto, es su padre. Bueno, sí, el cancerbero viene de él, pero a partir del momento X, ese Jonas ya no tiene que aparecer para nada más. Ya, pero puedes mencionarlo. Seguramente el diablo habla de los dos, o sea, el diario habla de los dos. El diario y el diablo. Que viene el diablo. Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Juraría que se ve la página en la que a Claudia se le indica que, bueno, central está la partícula de Dios y parece que por eso se acerca ella a buscarla. Claro, sí. Además lo pone... Bueno, yo he dicho que mira unos planos, pero a lo mejor es unos planos dentro del diario. La verdad es que ahora no recuerdo bien, pero claro, pone claramente, sigue la señal, partícula de Dios. Le están indicando que vaya. Pero ojo, aquí hay una incongruencia, bueno, a priori muy gorda, ¿no? Porque, vamos a ver, si en el mundo real, ¿no? Si en nuestro mundo... Hay una explosión brutal en esa central nuclear y tal. Al día siguiente, el resto del mundo a priori sigue siendo, aquello está acordonado, pero a un extremo de que ningún ocupa se puede colar ahí para hurgar nada. Estaría investigándose, ¿sabes? Estaría mucho más militarizado y no se podría entrar ahí alegremente. Y Claudia, parece que el mundo científico y político y militar ha dejado ahí esa partícula a su puta bola. Sí. Y no la investiga nadie. Eso no es puto verosímil. Es un poco, sí. Han pasado 3 meses, es verdad, pero... Pero eso está ahí... Sí, o sea, sí. No cuadra. Sí. Eso es un fail. Sí. Al final le tiene huevos de meterse ahí dentro. Sí. Ya, pero entra como Pedro por su casa y no les pasa nada. Se revienta Chernóbil y nadie... Bueno, se acercaron a apagarlo, pero quiere decir que no entraron al reactor. Entonces... Bueno, unos cuantos sí, ¿eh? Bueno, sí. O mira en Fukushima, tío. Anda que no ha entrado Peña a ver ahí que ha quedado y que se cuece y que no se cuece. Sí. De todas maneras, pero ¿podría ser que esta partícula la hubiera creado Jonas? No, creo. No. Da la sensación de que se crea con el accidente. Sí. Sí, es el Calibur que hemos dicho antes de la explosión. Sí. Pero es verdad que Jonas como que ya ha empezado a montar maquinaria como para interactuar con ella. Pues eso parece. Pero sí. Sí, porque además le dice que en el futuro estará. Entonces, no tiene una conversación así. Claro, él ya vio la versión futura. Sí. Dice, yo he visto la versión futura de esto y como que ya está trabajando en ello. Exacto, sí. Con electricidad se puede estabilizar y. Esto, lo de la gente que haya o no haya gente aquí es un poco. algo que o te lo comes o no te lo comes, vamos, sí. Es, digamos, sí, acéptalo. No hay, ahora mismo no hay investigadores y ellos se han colado. Es como, bueno, es lo que hay. Bueno, vale, okay. Porque el Jonas que está aquí es el Jonas que ya ha viajado con Claudia, ¿o no? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Y sí, por eso se supone que este Jonas ya sabe más o menos cómo tiene que funcionar la cosa. O sea, bueno, cómo funciona la cosa, sí, esa es otra cosa, que ellos saben cómo funciona toda esta maquinaria, pues porque sí, porque a ver, sabe este cómo... Jonas ya ha estado en el futuro. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Pero nadie le habrá dado una explicación teórica de cómo hacer la función. Sí, y yo creo que práctica tampoco, o sea, cómo te explican todo lo que implica esa maquinaria y tal, es un poco, buah, ya soy un dios de, sí, de la ingeniería, ¿no? De la física soy nuclear. Soy ingeniero nuclear. Sí, bueno... venga, lo aceptamos. Bueno, estamos hurgando demasiado. Sí, sí, sí. Al final estamos ya, digamos, estirando donde, venga, donde suspendamos ya... la incredulidad. Pero bueno, no llegan a hablar Jonas y Claudia porque en cuanto Jonas le impide que lo toque, saltamos. Y ya que hemos visto a Jonas, es como, oh, la confirmación de que Jonas está vivo. Saltamos a Erid Lux, al mundo Omega, en el que Marta Tajo está escribiendo la carta, la famosa carta. Y pregunta que si lo ha matado, porque sigue vivo. Eva dibuja un infinito en la arena y se lo explica Pixel Perfect, se lo explica con todo detalle y a fondo, solo que no, y además puto tampoco, y le dice, hay un desdoblamiento en un punto de bucle temporal, el momento que provoca que las cosas sigan en una dirección o en otra, si lo traes a nuestro mundo o no, una línea que vuelve a encontrarse consigo misma en un bucle, dos caminos posibles, el lado exterior de la línea o el lado interior. Pero sigue siendo una única línea, dos realidades que se solapan. En uno de los caminos él muere, en el otro no. Las dos posibilidades se repiten una y otra vez en el bucle, una desencadena la otra, entrelazamiento cuántico. Adam lleva 33 años intentando romper ese lazo para que la vida que crece en tu interior no llegue a nacer. Pero es imposible, nuestros mundos no pueden separarse, cada paso que da Jonas lo dirigimos nosotros. No puede escapar de su destino. Esa es la parte, quizás la única verdad que se entiende. Eso sí. Sí, pero lo demás... ¿Tú tienes alguna explicación para esto que viste, Fer, o no? Yo sí, por lo menos en parte. Vale. Pues es el momento, ¿no?, de ponerle... Dale. Sí. Lo que pasa sobre el nudo del que habla, ya dijimos en el episodio 1 que el nudo podía ser el momento del viaje de Marta para salvar a Jonas, el desdoblamiento, ¿vale? Pero... Parece que lo es. Pero pensamos... Sí, parece que lo es, pero pensamos que los efectos serían otros. Pero bueno, a ver, el entrelazamiento que dice del que habla Eva... Eso yo creo que sí que puede explicar este Jonas de Schrödinger este que tenemos. Y creo que puedo decir por qué. O sea, en la ecuación de Schrödinger, de Erwin Schrödinger, que es una regla fundamental de la naturaleza, la ecuación describe cómo se comportan los orbitales de los electrones. Es decir, cómo se comporta la función de onda de los electrones, porque, a ver, sabemos que no son... Esa visión de que son puntitos dando vueltas alrededor del núcleo es equivocada ya desde hace años. O sea, lo que es una onda que se esparce alrededor del núcleo del electrón. Entonces, la ecuación de Schrödinger describe cómo evoluciona según su energía. Es decir, que describe cómo evoluciona el universo entero. Vale. Al observar el sistema, este sistema o una partícula, la función de onda se colapsa y vemos el electrón como partícula, ¿vale? Es como la dualidad esta que dicen de onda-partícula. Es una onda, pero cuando lo miras es una partícula. Y esto flipó a la peña en su momento. Y decidieron que, bueno, que hay reglas para cuando se ve la onda y reglas para cuando... O sea, reglas para cuando no se observa un electrón y reglas para cuando se observa, que es la interpretación de Copenhague. Einstein no estaba contento con esto, porque dijo, a ver... Esto es un problema para una teoría unificada para describir la realidad. ¿Cómo podemos tener dos reglas? ¿O qué implica esto de observar? O sea, no podemos tener reglas separadas. Y llega Hugh Everett y le dice, escucha, olvida las reglas de medición. La realidad es una función de onda y evoluciona según la ecuación de Schrödinger. Y ya está, acepta eso. No te olvides de la superposición y el entrelazamiento cuántico. ¿Qué es? Imaginemos un bosón, el bosón de Higgs, ¿vale? Concretamente el bosón de Higgs, porque tenemos aquí la partícula de Dios. Pero el de la vida real. Es una partícula de spin cero, que es una propiedad, ¿vale? De las partículas, es el momento angular. Este se desintegra en dos partículas, un electrón y un antielectrón, ¿vale? Y ambos tienen un spin medio. Uno gira hacia un lado y el otro hacia el otro, porque la suma de ellos es cero, es decir, es como si se dividiera su propiedad, ¿vale? Pero no sabemos cuál es el spin de cada partícula porque están en superposición. O sea... Es como si fueran los dos a la vez. Y cuando mides, cuando observas, te da uno, pero podía haberte dado el otro. Es como que el universo decide, en ese momento en el que tú miras, decide cuál es su spin, ¿vale? Pero además, lo decide aunque las partículas estén a años luz una de la otra, porque están entrelazadas, ¿no? Y esto a Einstein le rompía la cabeza, decía, esto no puede ser. O sea, él lo llamaba acción espeluznante a distancia porque no puede la información viajar más rápido que la velocidad de la luz. Decía que él sabía que era imposible eso. Y a Schrödinger tampoco le gustaba. Y dice, pero esto no puede ser que esté en superposición porque es como que tengas... O sea, de ahí viene su experimento mental del famoso gato de Schrödinger, que quería mostrar que es una tontería pensar que el gato está vivo y muerto a la vez antes de mirar en la caja. Vale. Pues llega Hugh Everett y le dice, escúchame, Schrödinger, no hagas como el papanatas de tu amigo Einstein que estaba obcecado con su universo estático. ¿Qué dice tu ecuación? Que además eres determinista. Llévala hasta su puta conclusión. Cuando observamos ese sistema en superposición, la partícula o el gato, no es que el universo decida cómo colapsar para ver una cosa u otra, ¿no? O sea, resulta que nosotros también entramos en superposición, en la que vemos un gato vivo y un gato muerto. Una partícula con un spin y una partícula con el otro spin. Y es como, ¿qué dices, Everett? Claro. Se te va la puta olla. Y dice, ya, tranquilos. Es que hay un proceso de decoherencia que ramifica. Divide la función de onda del universo en ramas separadas que ya no interactúan entre sí. Son diferentes mundos. De ahí el nombre de que su interpretación de la mecánica cuántica sea la interpretación de muchos mundos, o la interpretación de muchos mundos de Hugh Everett. Porque decía que la onda del universo se ramificaba en diferentes universos. Es decir, que el universo se va ramificando continuamente con muchas posibilidades, ¿vale? Claro. Entonces... Ojo, es buenísimo porque la serie te plasma literalmente eso. Sí, exacto. Y además, punto para nosotros, porque hablamos sobre la ramificación una y otra vez. Lo dijimos una y otra vez y todos insistimos en ellos. Hostia, Guille, tú lo dijiste al principio. O sea, todos hablamos de que había una ramificación. Dice, pero es que tiene que ramificarse el universo, porque si no, hay paradoja. Claro, mi interpretación es que se ramifica no por un viaje en el tiempo, sino por el apocalipsis. En ese momento en el que dicen que la Tierra se detiene, hay una ramificación. Vale, es un poco patillero, porque según la interpretación de Hugh Everett, el mundo se está ramificando continuamente. No hace falta un apocalipsis, ¿vale? Bueno, lo aceptaré. Interpreto que en ese momento se divide la realidad, hay una ramificación. En una realidad, Marta llega y se lleva a Jonas, y en la otra realidad, Jonas se esconde en el sótano. ¿Por qué esta y no otra, como tú decías, Edu, qué rollo, vale? ¿Y por qué no vemos, yo qué sé, un Peter que sale del búnker corriendo, o se pelea con Noah en el búnker, o Jonas se tumba en el suelo, se va a cagar? Pues mira, porque esta es la que nos interesa, y punto. Es lo único que te quiere mostrar la serie. Exacto. Es la que te quiere mostrar la serie, los dos mundos, con dos ramificaciones. Exacto. En concreto. Y lo bueno es que, o sea, teóricamente e incluso científicamente, Es sólido. Sí. O sea, los creadores de la serie te pueden decir, mira, yo me estoy amparando en las leyes de la mecánica cuántica para contarte esta historia porque técnicamente esto es así y puede ser así. Sí. A mí no me sirve, ¿eh? O sea, estamos en lo mismo. Tú estás hablando lo de antes, estás hablando de una ramificación que por cada elección que tú tienes se ramifica el universo. Correcto. ¿Vale? Pero es que esto no es lo que pasa en la serie. O sea, en la serie solo se desdobla Jonas en un mismo... No hay una línea que se bifurca y sigue, sino que es Jonas, quedan en la misma línea. No, yo no. No hay una tercera línea. No la hay. Sí, la hay, pero no la vemos. Todos los momentos que hemos visto de 2052, 2053, en la primera y segunda temporada, son de la línea en la que Jonas se mete en el sótano. No hemos visto el mundo alfa en el que Jonas se lo lleva a Marta. Y de hecho, especulo con que a lo mejor el mundo alfa revienta porque Claudia, la subnormal, toca la materia oscura en su estado de densidad máxima y revienta todo. Porque se lo impide Jonas. Pero hay una rama en la que Jonas no está y Claudia debe tocar la bola. Vale, vale, ya lo he entendido. Sí. Es la única interpretación que se me ocurre. Claro, igual la tercera realidad no la vemos nunca. Exacto. Se la llevan directamente al mundo de Eva. Exacto, exacto. Y era una cosa... Vale. Era una entonces cosa... ya no vuelve porque muere. Vale. Y claro, me da muchísima rabia porque estábamos... Es que lo dijimos varias veces durante todos los episodios. Hostia, pero tiene que haber ramificación. Claro, pero si hay ramificación, hay un montón de personajes. Hostia, sí, pero no los ves. Ya está, claro. Es que es así de fácil. Claro. La serie solo te muestra dos caminos de sí, los que son coherentes. Te muestra con la el camino de Adán y el de Eva. Y bueno, pero hostia, pero ahora compro, ¿eh? Ahora es hostia, ¿sí o no? Ahora sí, ahora lo compro. Por eso he encontrado yo la paz. Porque, a ver, ¿te están mostrando dos tipos de viaje diferente o realmente podrían ser todo desdoblamientos? No, solo te enseña un tipo de viaje, porque este desdoblamiento ha sido por culpa del apocalipsis, ni siquiera ha sido un viaje en el tiempo. Vale. Que fíjate, pero Christopher, tú lo decías, realmente tampoco haría falta un apocalipsis para conseguir una segunda. O sea, no, ¿para una segunda qué? ¿Se ha cortado? ¿Qué decías? Perdona. Digo, lo que tú has dicho antes incluso, no haría falta un apocalipsis para explicarte la existencia de una línea en la que Jonas no muere. Ya. O sea, no haría falta ni siquiera el evento del apocalipsis. Ya. Bueno, pero al final lo hace más. Serán A y B de forma superpuesta. Sí, pero, hombre, el apocalipsis es el más fin de la serie. Lo que hace que todo fluya hacia alguna parte. Sí. Es que, claro, es que piensa que si se rigieran. Ya, si no le atribuyes el apocalipsis. Claro, si se rigieran por la realidad y por el hecho de que el universo se está ramificando continuamente, es como en lo que tú decías, Edu, es que es imposible. Son tantos eso, o sea, en el momento en el que metes el multiverso es como, ¡fua! Tengo carta libre para hacer lo que me salga del rabo. Pero si lo concentras, mira, si lo asocias en un único, sí, exacto. Apocalipsis. Claro, apocalipsis solo tienes uno. No, tienes dos. Uno en el que desdoblará Jonas, en el que se desdoblará Jonas, y uno en el que se desdoblará Marta. Desdoblará Marta. Porque estoy convencido de que el momento en el que se desdobla Marta y tenemos dos de ellas es al final de este sexto episodio, cuando es el apocalipsis en el mundo Omega. Bueno, Marta en teoría se ha desdoblado antes. Yo creo que no. Yo creo que van a buscar Magnus y Francisca, ¿no? No, yo creo que Marta se desdobló cuando se fue a 1888 enviada por Adam. No. Porque la otra no ha ido. Eso pasa ya después del apocalipsis. Lo de que viaje a 1888. Claro, para Marta ya pasa mucho tiempo. Claro, sí. Primero se tiene que ir con Magnus y Francisca al universo Alpha. ¿Conoce? Exacto, que la van a buscar ahí, es verdad, sí. Sí. Bueno, sí, eso seguro que se va a decir, dónde se desdobla. No, los dos últimos capítulos. Sí. Bueno, es que claro, si nos ceñimos a lo que dices, Christopher, de que es el apocalipsis crea el desdoblamiento, pues es verdad que hay que esperar a que explote todo para que haya una segunda Marta. Yo pensaba simplemente que en el momento en el que le vienen a buscar Magnus y Francisca, hay una Marta que decide irse con ellos. Y otra que decide quedarse. Y en la otra línea decide, no, exacto, decide ignorar a esa peña, quedarse con Bartosz, y entonces luego aparece el segundo, el Bartosz adulto, y se lleva a esa Marta, que es la que se queda en el bando de. Pero claro, no luego va a haber un apocalipsis de por medio para crear el desdoblamiento. Simplemente es la decisión A y la decisión B en ese momento. Ya, pero entonces sí, es que se lo dicen, tienes que tomar una decisión. Ya, pero entonces sería una puta mierda. dicho rápido, bueno, y claro. Sí, porque si una decisión es lo que ramifica, es que, bueno, entonces volvemos al... Pues Jonas podía haber sido a cagar, o Marta podía haber dicho, espera, que necesito mear. No, tiene que ser el apocalipsis, porque si no, sí que ya es un puto despiporre. Mira que yo compraría, que las decisiones, yo compro. O sea, el desdoblamiento es legítimamente válido sin apocalipsis. Porque además científicamente es así, no hace falta un apocalipsis para que exista el desdoblamiento. Pero bueno, narrativamente entiendo que mola más asociarlo una cosa con la otra. Claro, porque no, es que no. te estás saliendo de la ciencia y te estás yendo un poco a la magia. Bueno, podría ser que esa decisión juntada con el apocalipsis llevara a ese momento. Hombre, es decir, que no sean las dos cosas a la vez. Es decir, que cuando se dan las dos cosas, se sume lo que es el futuro este. Es lo que vendría a ser la superposición de eso. No, pero es que además, es que no quiero decirlo. No quiero decirlo porque es un poco spoiler, porque en el tráiler se ve una cosa que igual lleva a pensar de una manera u otra. Pero a ver, la ramificación existe siempre, lo que pasa es que no se solapa. Lo que hace el apocalipsis es solapar las realidades. No, bueno, la ramifica. Bueno, ojo. No. Yo creo que, a ver, si el universo se basa en este principio, la ramificación siempre existe. Lo que pasa es que tú no lo ves. No, tú no ves tu otra realidad. No. Y lo que digo, el apocalipsis lo que hace es que solapa las realidades. O sea, lo que hace el apocalipsis es que se mezclen estas realidades y por eso interactúan entre ellas. Yo creo que como no. Warrior Fantasy, yo creo que no, tío. Siempre. Yo creo que no. Interactuar entre ellas ya sería muy locura. Bueno, a ver, Marta y Jonas es lo que hacen. Son dos realidades que interactúan. Sí. Pero claro, a ver, que es que claro, es que ahí tenemos... bien visto, Guille. Es que claro, por una parte tenemos la ramificación de un universo, o sea, o del universo en el que no pueden interactuar las ramas. Y por ejemplo, hemos visto una... según creo yo, hay una rama de Jonas que, del mundo alfa que no hemos visto. Y luego, por otra parte, tenemos este universo espejo que, en el que sí que interactúan entre uno y otro. Bueno, es que eso, claro, eso... te lo tienes que comer, porque es que ya está. Eso es la magia, pero bueno. Claro, porque es una ramificación de un universo, pero a la vez ese universo está en contacto con otro universo que sí que están en contacto, porque de alguna manera es un universo espejo. Sí, es como causa-efecto. Y toda esta hipótesis con la que he encontrado la paz puede ser muy incorrecta, porque hay que pensar que Eva sigue hablando del bucle que se repite una y otra vez y tal cual. Y para explicar eso, solo se me ocurre una cosa. Que al final este del mega apocalipsis que quiere Adam, al final sí que todo se rebobina y vuelve a empezar otra vez desde el punto A. Pero sin querer, sin que él lo quiera. Claro. Ya no que sea un sacrificio que hace él, sino que él intente destruir el universo y que en vez de destruirlo lo que haga sea rebobinarlo y que todo empiece otra vez. Claro, nadie sabría que están... que ha petado el universo y que se está repitiendo. Exacto. Claro. Pero sí. Es que yo ya no veo... O sea... Sinceramente, si Eva no para de hablar de un puto bucle, molaría que hasta cierto punto fuera real, que no fuera puta charla hueca. O sea, que lo que tú dices, que a lo mejor por el apocalipsis último de los dos mundos hubieran rebobinado, empezar una especie de bucle temporal, porque es que además dice literalmente, estamos en un bucle temporal. Sí, sí. Entonces tendría que explicarse por qué y cómo, pero molaría que lo hubiera. Ojalá, al final esto del bucle temporal fuera su manera de mierda de explicar que están expresarse dentro, sí, y sea su manera de expresar que están dentro de una especie de bucle causal inmenso que tiene otros bucles causales dentro, que los eventos no se repiten una y otra vez, pero que a ellos les parece, que es lo que hemos estado diciendo una y otra vez. Ojalá, claro, que fuera eso. Ya. Ojalá, pero tiene toda la pinta de que no. Yo, a ver, lo de la ramificación lo veo así y estoy contento. Luego, ahora el episodio 7 sí me hundirá los dientes. Pero no es lo que crea el segundo universo. O sea, el segundo universo siempre ha estado ahí. Eso es lo que no sé. Es la unión. Sí. Bueno, yo es que lo entendía. Es también. Que ya no sé qué entenderlo. Si hay decisiones que crean una ramificación, no sería descartable que haya universos que sean efecto de una causa, ¿no? Que sean el resultado de una decisión. Todos lo son. Sí. Por eso, hasta cierto punto sí que sería factible que haya un universo que sea la consecuencia de otro. Y por los hechos, sí, yo creo que los dos universos siempre han existido. Lo único que el momento del apocalipsis... los une, ¿no? Los une. Es un momento de unión, por eso pintan el infinito, ¿no? Porque es ese punto de unión que es cuando Marta va o no va. Ah, ¿vale? No, ojo, bueno, y si el punto de unión es la explosión, o sea, el accidente del 86, que en este episodio vemos que no es ningún accidente. Tiene que serlo, porque aparte a eso le llaman el origen, en el capítulo que se llama El origen. O sea, el origen del entrelazado entre esos dos mundos es el accidente que además pasa a la vez en ambos mundos. Tío. Y que crea el cancerbero. Es el del 86. Y eso es lo que crea el vínculo. No, no es el del 86. Sí, lo es. Es el del 2. Sí. Sí, lo es. 21 del 6 del 86. Claro. Lo he visto en la... También lo vi en la página esta de Netflix. Pero la serie no lo dice. No lo dice. Sí, tío. Bueno sí, pero... Pues yo no lo vi, porque no se ve tampoco la vestimenta de la gente ni... No se ve, pero... Los carteles, tío. Sí. Los carteles, y porque no puede ser otro momento, quiero decir, claro. No, pero es... ¿No se supone que está Chaldota ahí? No. Pero bueno, o sea, es verdad. Pero es que al final el cancerbero va con la bola. Sí, va donde le sale los huevos. Va donde le sale de los huevos. Claro, eso está guay también. O sea, el joven y el viejo viajan en el tiempo porque están dentro del mundo Omega. Sí. Y simplemente retroceden, viajan al 81. Exacto. El cancerbero que está en el mundo Vega tiene que cambiar de universo para aparecer en el Alfa, en el S. Por eso usa la máquina bola. Sí. Claro, o sea, el principio es que hay un multiverso, ¿vale? Y cada decisión se bifurca, ¿no? Y imaginemos esto. Y dentro de cada bifurcación que se tal, ese universo es determinista, ¿vale? Claro. Por lo tanto, lo que hagas en cada universo no se puede cambiar. Es decir, la máquina del tiempo, tú puedes ir adelante o atrás de esa bifurcación. Y siempre pasa lo mismo. Pero el accidente es lo que hace que se mezclen. No la máquina del tiempo, que superpone lo que decía Albert. que superpone los mundos, ¿no? Los lo que entrelaza los dos mundos a simple vista es el accidente del 86 provocado por el café. Eso sería relativamente coherente, aunque muy difícil de que el espectador lo pille. Pero bueno. suspendamos la incredulidad. Ojo, si superpone los dos mundos el del 86, al final yo pensaba que era el del 2020, el de Jonas, el que hace todo esto. Por eso yo no asociaba que el cancerbero se va al 86 a provocar el accidente, sino que estábamos viendo también el apocalipsis del universo Alfa y el apocalipsis del universo Omega. Sí, no, yo pensé como Albert, que era la misma fecha, pero el accidente del 86. El accidente del 86 lo vi como un pequeño accidente, ¿vale? Que provoca que descubran la partícula de Dios. Pero al final la escena te está mostrando los dos universos, están haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces las consecuencias son las mismas. Entonces al final es el apocalipsis. Sí. Y yo creo que es uno del universo Alfa y el apocalipsis del universo. Pero no puede ser, tío. Vemos a Charlotte, Elizabeth, Clausen, Alexander. ¿Dónde los ves? Tío. En el Alfa. En el Alfa y en el Omega. Sí, pero no te lo está enseñando. Aquí, o sea, al final, aquí lo único que te está enseñando es que el cancerbero está yendo a una sala aparte, no está yendo tampoco donde está Charlotte. Sí, es verdad, perdona. Sí, tienes razón, claro. No está donde los bidones. Eso tiene razón. Claro, exacto. O sea, él está en una sala por debajo, tocando botones y quitando energía. Sí. ¿Vale? Entonces, no sé, yo lo vi. Da la sensación, ¿nos parece que la escena nos transmite que están exactamente en la misma fecha en ambos mundos? Sí, lo están. Sí, es decir, que está segundo a segundo sincronizado, claro. Pero además, entonces, los apocalipsis de los dos mundos hay que tener en cuenta que no pasan el mismo. Por lo tanto, no te está enseñando el momento de los apocalipsis. Te está enseñando el momento del accidente. No, pero lo que está haciendo es quitar el flujo de refrigeración y todo, que es lo que provoca la explosión. Para causar... No, pero es que eso causa el accidente. Pero, escúchame, que es que, Albert, tienes razón en que como el cancerbero no está en la misma sala que los demás, podría estar en el 2020 y en el 2019 en un mundo y otro. Pero que da igual, que está confirmado por la web de Netflix, tío. O sea, es el 21 pues al de final, 6. Al final que pierda la potencia la central no provoca el apocalipsis tampoco en el 2052. Lo que lo provoca en el 2020, perdón, el 2020. Lo que lo provoca en el 2020 es que abren los bidones. Y están ahí. Es verdad que pero en un universo y en el otro. ¿No? O sea, no tiene nada que ver la relación de lo que hace el cancerbero con que abran los bidones, entonces. El cancerbero, no, digamos, lo que hace es lo que provoca es la creación de la materia, entonces. Sí, exacto. Vale, pero son fechas diferentes. O sea, te está mostrando en el mismo momento dos fechas diferentes. Sí. El 86 y el 2020. No sé, yo lo estoy viendo no, así. No. Sí, porque los bidones los abren en 2020 y me estáis diciendo que el cancerbero los abren baja, Alexander y Charlotte. Pero baja la potencia en el 86. Pero escúchame, hay tres eventos diferentes. Uno es el del 86, en el que el cancerbero crea la materia oscura. Hay otro evento en el 2020, en el mundo alfa, que es el apocalipsis del mundo alfa. Y hay otro evento en el 2019, del mundo omega, que es el apocalipsis del mundo omega. Es decir, son tres eventos diferentes. Pues la serie te lía un montón ahí. Eso sí. A ver, porque te da la sensación serie de que es puto sutil. Pero hostia, aquí se pasa de sutil. Si no. Pero es que te tengas que fijar los carteles. Los carteles de la parada del bus son lo que te da la referencia de que no estamos en. Sí. A ver, cuando lo habéis dicho, he repasado la escena mentalmente y digo, vale, es muy sutil. Los carteles, pero. Sí, pero te da a entender que te lo vende como que es el mismo momento y te está hablando de tres momentos a la vez. Y Albert, también ayuda a esa confusión que Adam dice que está como uniendo la energía de los dos apocalipsis o algo así. Exacto. Es que además Adam te dice eso, vamos a unir la energía de los dos apocalipsis y te voy a freír la cabeza. Sí, exacto. Sí, por no. Eso yo lo entendía. Claro, no, sí, es que es confuso, ¿eh? Es confuso. Sí, yo ahora tengo esa sensación de estar en Star Wars Story Group intentando arreglar los gazapos de Ryan Johnson. Pero bueno. No, nen. Bueno. O sea, aquí lo que mola es que esta escena te cuenta eso, tío. ¿Cuál fue el accidente? Sí. O sea, ¿por qué hubo un accidente en el 86? Además, en los dos mundos. Que lo hubo en los dos. Por eso existe un túnel en cada mundo. Pues, ¿por qué hubo un accidente en una central nuclear el puto mismo? Que fue el puto cancerbero. A provocar. Que es un cabrón. Y de ahí nace pues tanto los viajes en el tiempo en cada mundo como la conexión entre ambos. Es una máquina. Bueno, lo de la conexión entre ambos mundos todavía no lo sé. Es cierto que molaría. Creo que sí, tío. Pero sí, no, sí, lo es que ya no lo sé. Es el origen, coño, ese evento. Lo pone bien claro. control de volumen, no sé cuánto. El origen. Bueno, pues nada, después de todo esto, ¿seguimos con las de estos, las escenas? ¿O qué? Claro. Sí. Adelante, venga, planta nuclear. Bueno, Jonas le explica a Claudia que la partícula es lo que quedó tras la catástrofe, es decir, esa partícula súper densa. Dice que no hay forma de volver, que la han liado, pero que podrá hacerlo si averigua cómo usar la partícula esta para poder salvar a Marta y a Mikkel y a todos. Que no, Jonas, que no. Pregunta. Sí, exacto. Le pregunta a Claudia: Claudia, ¿cómo has sabido que estaba aquí? Pero ella no dice nada. Hostia, es verdad, no recordaba esto. Claro, a lo mejor sí que sabía. Pero es que parece sorprendida de verdad, ¿no? No sé. Sí, pero yo creo que está más sorprendida por el susto que le da que otra cosa. Puede ser. Igual bueno, sí sorprendida que de que realmente tiene razón el diario, de que realmente están pasando las cosas como... Bueno, a ver, quiero decir, su Claudia alternativa, la Claudia del mundo Omega, le dijo que Jonas está vivo. Lo que le impacta es que se confirma lo que le había dicho la Claudia. Exacto, dice, coño, el puto Jonas está aquí. Ella no le dice nada, pero le dice que tiene la máquina de Tannhaus. Vale, salto al búnker, Jonas mirando la máquina, pero la máquina, caput, dice que no funciona, pero que quizás... Además, dime. Mola porque en alemán es caput. Exacto, sí. Está caput. Y dice que, bueno, quizás tenía que ser así la primera vez para que las cosas cambien la próxima. La narrativa de siempre. Le dice sí. La sustancia, la tienen que volver a introducir ellos en el pasadizo para cambiar las variables de la ecuación. Que puede que funcione la próxima vez. Pero bueno, Jonas se cabrea y dice que no puede esperar 33 años, que qué pasa, y que no quiere mentirse a sí mismo para que todo se repita. Y se cabrea porque dice, hostia, ¿y tu versión vieja? ¿Por qué cojones no me dijo nada? Si sabía que Marta moriría y cómo. Así que no se puede fiar de ella exactamente. Y bueno, Claudia le dice que sabe lo que es la materia de la central y que puede ayudarle a salvarlos a todos. Ya no sé qué pensar. Y ahí sí. Ya se la ha vuelto a meter en el bolsillo y ya la ha vuelto a manipular. Sí, básicamente. O sea que yo creo que, a ver, por una parte digo, hostia, ya estamos con la narrativa de siempre, pero por otra digo, bueno, a lo mejor simplemente se lo está diciendo para metérselo en el bolsillo, claro. Es que es eso. Claro, es lo que le ha dicho la otra Claudia, sí. O sea, al final lo tiene que manipular. Sí, está siguiendo el guión. Exacto. De todas maneras, aquí yo no entiendo por qué Adam no va, se toma un café con Claudia y se lo explica. Coño, es que se acaba la serie. Y dice, mira, no, es que te están manipulando. No hay café después del apocalipsis. Pues un té o lo que quieran. Coño, cerveza, que son alemanes, joder. Exacto, cojones. Una paulaner ahí. Bueno, pasamos al mundo Omega, a la casa de Bartosz. 3 horas para el apocalipsis. Llega Marta para ver si Bartosz le va a escuchar, porque claro, Bartosz y Marta y rollito. Este dice, este sí que me lo camelo. Le cuenta todo lo de la central, el accidente, el encubrimiento y el apocalipsis. Claro, Bartosz también tiene este factor de que su padre ya le ha dicho que que ha estado ocultando cosas. Y a lo mejor eso hace que Bartosz diga, cuidado, tampoco es tan loco. Es amor. Y amor. ¿Y qué piensa? Yo creo que es amor. Y que ha oído a su padre de dos bidones. Es verdad, sí, claro. No, es una mezcla sí, sí. De las dos cosas. Amor sí, sí, sí. Y que es verdad que ahora cualquier cosa de su padre le puede cuadrar. Sí. Saltamos a la comisaría, en la que Ulrich examina el cuerpo de Mats, de su hermano, preguntando a la forense si pudo conservarse de alguna manera, que es lo que dijo el 9 del 11 en el mundo alfa, el episodio 7. Revivimos la digestión de Ulrich de hostia, me cago Dios, que ha viajado en el tiempo. Y se fija en la cicatriz de la barbilla, que también se fijó en la primera temporada, pero en el episodio 6, el 8 del 11, es decir, momentos diferentes aquí convergen. Y dicho esto, pues se va a ver a Helge para preguntar cómo puede ser, o sea, cómo puede ser que sean idénticos. Helge dice que ella le dijo que tenía que hacerlo, enviar al chico al futuro para unir las piezas. Ella, imaginamos que es Eva o bueno, Claudia. Eva o Claudia. Claudia sí, tío. Yo creo que es Claudia y esto va en línea con lo que veremos después, que bueno, ya llegaremos. Ulrich le pregunta por las monedas, pero Helge lo único que dice es que tengo que pararlo. Y tú piensas, claro, tiene que parar a su versión adulta, o sea, a su versión media edad. Y dice, no, a Ulrich. A ti. Esto me sorprendió, me sorprendió. Es sí, a ti. Sí. A ti. Ya lo había dicho en la comisaría, ¿no? En plan, fuiste tú. Sí, fuiste tú. Raro, ¿eh? Igual, correcto. Hay coherencia ahí. Aquí, esta línea que tú decías, Edu, ¿para qué cojones queremos ver otra vez esto? Parece que... Claro, no es idéntica. Claro. Al final va a ser Ulrich el que mata a Mats. O a saber. Bueno, matar a Mars no creo, porque tiene lo de los ojos y tal, pero ojo, no sabemos qué va a pasar aquí. Correcto. Espera, un comentario por la similitud entre lo que dice Helge y lo que dijo Tronte en el momento de matar a Rey. Eso de que ella me ha dicho que... Sí. O sea, podría ser la misma mujer que ha manipulado por un lado al Helge Omega y por otro al Egon Alpha. ¿Es la misma ella o no? Yo creo que son las dos Claudias, cada una de su universo. A mí me cuadra que sea Claudia, pero es el universo inverso. ¿Sí? ¿Qué pasa con Egon, has dicho? ¿Perdona? He dicho sí. Egon. Pues perdón, quería decir... No, Tronte, ha dicho Tronte. Tronte ha dicho Tronte, ha dicho Tronte. Ah, vale, sí, Tronte. Lo de matar a Regina, ¿no? Claro, Tronte dice, ella me ha dicho que... Entonces aquí Helge dice lo mismo. Ella me dijo que hay como una ella ahí en común. Sí. Que debe ser Claudia, pero la Claudia del universo Omega. Invertida, claro, porque a priori la Claudia Alpha dijimos que no es la que le dijo a Tronte mata a Rey. No. Pero puede que lo haya dicho la Claudia Omega. Exacto. Sí. Y a la vez a Helge Omega puede que haya sido la Claudia Alpha, la anciana, o no. Bueno, la madura. Yo creo que en ambos casos habrá sido la Omega. La Omega. Claudia Omega. Creo. Vale. No lo puede sé, ser, ya veremos. Sí. Ya lo veremos. Claudia en todo caso. Sí. Yo creo que Claudia sí. Bueno, volvemos un momento a la casa Tiedemann, en el que Bartosz intenta encontrar un sentido a todo lo que le está contando Marta, porque esta escena mola, porque es como ¿y este Jonas, qué dices? Está muerto y lo has matado tú, pero no tú, sino otra versión de ti. Es como bienvenido Bartosz, bienvenido. Pero a diferencia de Magnus, no la tacha de puta loca. Claro, tío, es que le da bola. Sí. Pero el amor. El amor, ver, ahí está. Magnus no quería lo que quiere este. Claro. Y bueno, al también, final... También te digo una cosa, le cuesta mucho menos entenderlo que a Jonas. No, pero es que se lo explica y lo convence. De acuerdo que lo convence por otro motivo, pero... Ya. No, igual ahí es por está. El mismo. Sí. Ay, bueno, la cuestión es eso, que al final le convence de que su padre no debe abrir los bidones y tal. Bueno, luego pasamos a la escena del padre, en el que está ante la bolsa de plástico, ve la llamada de Bartosz, porque Bartosz le está intentando llamar para contárselo, pero no le contesta. Mira la foto de su mujer y dice, venga, llama a Charlotte y le dice, Charlotte, tengo que decirte algo, o ven porque quiero enseñarte algo. Y vemos que, pues, eso, está dispuesto a confesar. Mola, tío, se zafa del chantaje de Hannah. Exacto. Hannah pierde. Exacto. Saltamos a Erith Lux, al mundo Omega, en el que, pues esto, el cancerbero envía su versión niño y anciano por un lado y él se va con la manzana. Vale. ¿Os habéis fijado el detalle que van sin traje? No me he fijado, tío. Sí. O sea, ellos van sin traje. Pero cuando la escena que veremos después, sin cuando traje, llegan las Marta, sin traje, como antirradiación. Ya. Ellos se meten con ropa para adentro. Será que son inmunes, tío, a todo, ¿no? Sí. Como dirá Adam después. Eso es una puta... Eso es una tragedia, tío. Eso me parece... Eso es la parte mágica de la serie que es una cagada. Eso sí que... Buah. Todo lo de Jonas y ramificaciones y tal... Vale, esto lo iba a comentar después, pero sí. Se meten sin traje antirradiación porque por lo visto son inmunes y además inmortales. Es que, buah, tío. Exacto. Esto no me gustó. No me gustó nada. Nada. Nada. Por cierto, al final lo del labio sí que es labio leporino, ¿eh? También se confirma en la web de Netflix. Claro. O sea, no es una cicatriz de una agresión, sino que es una marca de nacimiento. Exacto, es que tiene el labio leporino. Que bueno, hablamos de ello, ¿no? Yo hice alusión a ello cuando vimos los trailers y ya lo dejamos caer, pero bueno, yo seguía con la cicatriz porque me molaba la idea de que era una cicatriz, pero no. Sí, mola mucho. Mi mujer le llama el tricatriz. Muy bueno. Ah, y por cierto, también confirma la web de Netflix que quema la sede de Sigmundus en el 87. No es en el 21, es en el 87. En el 87, buenísimo. Sí. Bueno, Mundo Omega. El 2053, 26 de septiembre de 2053. Silja saca a Marta, Marta Cordero, de la jaula. De camino le dice que se quite el vestido. Y dices, ¿qué va a pasar aquí? No, falsa alarma. Marta pregunta por qué sigue a Adam. Y es lo que decía Edu antes de esto del lavado de cerebro, ¿no? Dice, los elegidos unimos las piezas para que encuentres tu camino y Adam el suyo. Así que así conseguiremos la salvación. Sí, salvación. Si supieras tú lo que quiere el otro. Que, ojo, creo que en este momento Marta Cordero ya sabe la verdad porque Adam se lo ha dicho. Podría chivárselo. Podría decirle, Silvia, no. Lo que quiere Adam es destruir el universo, los dos universos, ¿sabes? No sé. Espera, ¿en qué momento se lo ha dicho ya a Adam, tío? ¿No? ¿Cuando? ¿Se lo dice después? No, no, no. Ya... no. Lo hemos dicho antes, cuando ya vemos que es pataleta Adam. Ah, bueno, claro, a lo mejor... No, claro, lo que le dice es que el apocalipsis no le deja claro que es la destrucción definitiva de todos los universos, ¿no? Vale, vale, perdona. La cuestión es que a la vez vemos como Adam envía de viaje a Magnus y a Francisca, pero no por la materia, como veremos después. Mundo Omega, una hora para el apocalipsis. Vemos a Magnus y a Francisca sentados junto al lago, en el que, bueno, esto es otro spoiler del tráiler. Y Magnus explica cómo se le ha ido la olla a su hermana. Dice, hostia, ha tenido delirio sobre el fin del mundo y tal y que cual. Y Francisca le dice, si morimos hoy, moriremos juntos. Pues así sea. Qué bonito, tío. Es muy bonito. Es muy bonito, sí. Pero así sea, Francisca. Está espléndida Francisca en esta escena, ¿o no? Sí. Yo creo que la inversión le sienta de maravilla. Es así, o sea, en toda esta temporada la he visto más guapa que las temporadas anteriores. Yo creo que esto de invertir... La inversión es el paso del tiempo, los 3 años que ha cumplido en... Ah, puede ser también, primera, claro. A la tercera le ha sentado bien. Claro, sí. Claro. Es que yo la veo más guapa, desde luego, en esta temporada. Bueno, y ahora hay una escena súper corta en la que vemos a Marta y a Bartos de camino a la central. En la central vemos a Alexander llevando a Charlotte a la sala de los bidones... Me estoy dando cuenta de que no estoy diciendo si es el mundo alfa o el mundo omega, pero todo esto es en el mundo omega. En el bosque, Helge camina hacia la cueva y Ulrich detrás. También llama en este universo a Charlotte antes de adentrarse en la cueva. Le dice, estoy seguro de que el chico del búnker es Mats, pero no me puedo explicar cómo. Llámame o lo que sea. No volverás a hablar conmigo. Vale. Y en el bosque ahora, Magnus y Francisca interceptan a Bartos y a Marta, porque han viajado con una manzana, obviamente, con una máquina bola. Y le dicen a Marta que sus versiones adultas, su versión adulta, la desconocida, le ha mentido. Que no quiere evitar el apocalipsis. Que son las causantes. Y, ojo, es algo verdadero. O sea, dicen algo de verdad, por fin. Le están contando la verdad hasta aquí. Bueno, antes de eso... Hasta aquí. Antes de esto, claro, Magnus le dice, ¿no me reconoces? Y ella se queda, hostia, Magnus. ¿Qué? Dice, hostia, qué bien el casting, ¿no? Todo. Y le dice Magnus, pero hay una forma de cambiarlo todo. Que esto sí que ya es mentira, ¿vale? Esto es porque Adam le dijo esto, pero no. Sí, hay una forma de cambiarlo todo, sí, claro, todo a tomar por el culo, no, sí. No, es que no es mentira, lo va a cambiar todo. Sí, bueno, pero no de la manera... Tú vas a estar en el centro. Sí, esto no va a pasar de la manera que tú crees. This is not going to go the way you think. Y eso, le dice que tiene que confiar en Jonas, que Jonas jamás mentiría a nadie, y que en su mundo sí que está vivo y que sabe dónde está el origen. Pero debe salvar a Jonas del apocalipsis y traerlo a su mundo. Es decir, lo que hace el 27 de junio del 2020. Ir al mundo de Jonas, coger a Jonas y llevarlo a su mundo. Vale. Y tiene que ir con ellos para prevenir lo que pasará. Ella se queda como diciendo, hostia, ¿y dejamos a Bartos aquí? Bartos, vente con nosotros. Y Magnus dice, no, que este está con los otros. Estos son de los otros. Ellos los salvarán. Otra cosa que también es verdad. Ojo. Sí. Sí, a ver, si el único que miente es Adam, los demás... saben hasta dónde Adam quiere, claro, y no mienten. Claro, los demás dicen la verdad porque no la comprenden del todo, claro. El Marcos es empanado, o sea, lo hace genial. Sí, o sea, sí. Durante toda la conversación sí, tiene una cara de empanado. Sí. Están hablando estos pirados. O sea, está muy curado. Pobre chaval, tío. Sí, y... a mí lo que me escama de todas maneras es porque le dicen que tiene que llevar a Jonas a su mundo. Pero ¿por qué quieren llevar a Jonas a su mundo si ahí lo matan? Porque tiene que pasar todo. Bueno, ellos están siguiendo la narrativa de Adam. Todo tiene que pasar según ya ha pasado, porque Adam nos va a salvar. Sí. ¿Es mentira? Pero es que para que la Marta Cordero esté en la silla, tienen que coger a la Marta aquí en este punto, llevarla a donde se la lleven Magnus y Francisca, darle la manzana y que vaya a salvar a Jonas. Exacto. Sí. Para tener a esa Marta sentada en la silla. Sí. Exacto. Pero es que si no llevas a Jonas a ese mundo, no existe el cancerbero. Sin el cancerbero no hay accidente en el 86. Sin el accidente del 86 no hay apocalipsis. ¿Por qué Adam da estas órdenes? Es que no, es lo que no entiendo. ¿Por qué te condenas a morir pudiendo evitarlo simplemente sin ir? Porque él a lo mejor lo que quiere es reventarlo todo y se cree que matando a Marta y el cancerbero es como reventar a todo. O sea, es en este punto en el que parece que Adam decide... ¿Quién hace? Sí. Si Adam le da las instrucciones a Magnus y Francisca para que Marta salve a Jonas y a partir de, o sea, se lo lleve a su mundo, a partir de ahí vemos lo que va a pasar. En el fondo es como que Adam quiere que que se geste sí, el cancerbero, es, que luego que en realidad no quiere que nazca. Es una puta. Como dice Albert, guarda. Quiere el cancerbero para petarlo todo. Para destruirlo antes de que nazca. Este es el punto que decías tú. Perdón. No, iba a decir, digo, que la energía de los apocalipsis más el cancerbero con esa magia que lleva él, que la explosión o lo que quiera que haga, es lo que reviente todo. Sí, pues este es el punto que decías tú, que la Marta se desdobla. Sí, a mí me lo parecía. Yo estoy convencido. ¿Pero aquí o en la escena de la silla? No, aquí. ¿Aquí? Aquí, bueno, un poco antes o un poco después. No, después no puede ser porque se va con ellos. Un poco antes. Pero claro, aquí el desdoble parece por una decisión. Hay una Marta que decide irse con Magnus, otra Marta que decide quedarse con Bart. Sí, claro, no cuadra porque el apocalipsis toda. Bueno, es que en este momento. Tampoco, pero. Claro, es que no sabemos exactamente qué momento estamos viendo o no. Hombre, yo intuyo que segundos antes de explotar. Sí, no lo sé. No, porque aquí es que se va con Magnus y se va con Francisca. Yo creo que se van a otro sitio, hablarán o harán lo que quieran, y Marta es cuando se va al apocalipsis a buscar a Jonah. Sí, no, pero o sea, de aquí pero no se lo llevan. El apocalipsis del mundo Omega pasa muy poquito después del encuentro de Magnus y Marta. Pero aquí no hay una fuerza de apocalipsis. Que provoque el desdoblamiento. Si hemos dicho que el desdoblamiento lo provoca el apocalipsis, aquí no hay ningún apocalipsis en ese. Es que por eso yo decía que no se desdobla. Falta, pero bueno. Se desdobla Marta en la silla. Lo que no sé cómo. No, al final ahí no hay ninguna decisión. No, en la silla no puede desdoblarse. En la silla no puede. Bueno, ojo. Hostia, todavía cabría la posibilidad de que no se desdoblara Marta y que Marta en la silla no muriera de alguna manera súper mágica y luego fuera la Marta Tajo. ¿Vale? Esa posibilidad tenemos que tenerla en cuenta. Si se desdobla. Que muera o que no muera. Pero si se desdobla, yo creo que es antes. Y vale, es y un no poco. ¿Y no puede ser que ahí esté la opción de que se muera en la silla y que no muera en la silla? Podría ser. Pero ¿sabes lo que pasa, Albert? Que estoy envenenado por el tráiler. Ya, yo es que no me acuerdo qué punto estás recordando del tráiler. Pero... Bueno. Hostia, qué vil el tráiler, tío. ¿Cómo te está jodiendo las sorpresas de la serie? Hasta... Sí. Momentos importantes, pero bueno. Entonces, claro. Pasas por privado porque esa foto, o sea, esa imagen no la recuerdo. Vale. No sé de qué estás hablando. Es que el tema es que es eso. Yo, o sea, el desdoblamiento lo veía que fuera del apocalipsis, pero es verdad que ahora mismo, claro, están hablando tranquilamente y el apocalipsis, aunque sea muy poco después, aunque sea, se va Marta, viene Bartos, se lleva Bartos, ¡boom! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Falta algo. Ah, bueno, no sé, ya veremos, tío, ya veremos. No sé. Y sobre lo de las motivaciones, claro, es verdad, si no coges a Marta ni haces todo el tinglao con Marta, el cancerbero no va a nacer, obviamente. Pero Adam parece más preocupado en destruirlo todo que realmente en impedir que naciera el cancerbero. Es como, bueno, o sea, no sé. Habría que ver, hay que ver, digamos, todo el entramado y todavía nos faltan dos episodios. Ese es el problema. El problema de esto es las mentiras de Eva más las mentiras de Adam y que ya no sabes lo que cree y lo que no cree. Sí, exacto, sí. Esto es así. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente escena. Y en la siguiente escena, ¿dónde estábamos? Esto dio. Esto me chirrió. Volvemos al. Sí, tío. Estamos. Bueno, seguimos en el mundo Omega, ¿no? No sabemos en qué año, porque estamos en la materia esta, la sala de la materia de Erid Lux. Y vemos aquí los Vengadores de Eva, no sé. Esto. Eva Steam, sí, no, dice, y les dice, ha llegado la hora, Adam ha puesto todas sus fichas en posición, es el momento de que hagamos lo mismo, este lazo nos ha dado la vida a todos, nosotros somos sus guardianes en ambos mundos, ojo, él jamás podrá deshacer el lazo, en todos estos años no ha entendido cómo se conecta todo en realidad, y espero que lo entendamos, cómo acaba y cómo empieza todo, no solo en nuestro mundo, sino también en el suyo, nosotros somos el destino, nosotros construimos los muros de este laberinto. Del laberinto. Sí. Bueno, es que él igual no sabe que el cancerbero es hijo de un troyo suyo, por eso no ha atado nunca cabos. Sí, tiene que saberlo. Tenía la foto. Tiene que saberlo, porque gracias a este episodio descubrimos que no es él el que se tira a Marta. El hijo no es suyo. Sabe que es del otro Jonas, pero sabe que es hijo de Marta y Jonas. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. O sea, cornamenta. Y, no, bueno, cornamenta no, porque es la misma persona. No, tampoco. Es la misma persona, son clones. De hecho, además, él se carga la suya, que más quiere. Sí, es verdad. No sé, tío, no sé. Bueno, dice que cada uno de nosotros traza las sendas y muestra el camino y enumera a todos, ¿no? Bartos, tú debes salvarte para custodiar nuestras vidas. Claudia, tú debes guiar a tu otra yo para que sean nuestros ojos en el mundo de Adam. Egon, debes retomar tu pasado para que el árbol genealógico perdure. Noah, debes sembrar el amor para que todo resurja. A toda oscuridad le sigue la luz, tras cada muerte llega la vida. Tú, el arquero, acróbata, mago y el caballero. ¡Buah, tío! Esto... No sé, no me gustó. Sí. Porque en la primera y la segunda temporadas todo es muy orgánico. Es decir, las cosas pasan como pasan y todo está muy liado, pero es como orgánico. Pasan, pues mira, porque hay una sucesión de eventos que sí que es verdad que, claro, Adam puede controlarlos desde las sombras, pero joder, no sé, tío, esto es como ya como forzado. Porque claro, es lo que decíamos, ¿puede ser que el árbol del mundo Omega sea tan ramificado si quedan 3 días para el apocalipsis? Claro, puede ser porque lo están forzando. Sí. Tío, no sé. En el mundo alfa todo fluye, en este mundo está todo dirigido. Sí. Pero aparte es lo que dices, hay esa sensación de opereta cutre de buenos contra malos haciendo equipo y que no era esta la esencia de la serie. Es como que están todos puestos ahí rollo fanservice. Sí. ¿Sabes? Es una partida de ajedrez, parece. Que ya lo dicen. Adam ha puesto todas sus fichas. Es como, vale, pues vamos a sacarlos todos. Yeah. Para que la gente diga, oh, qué guay el team. Pues, yo me aferraba por eso a la idea de que no hubiera bandos. Porque en el momento en que hay bandos, van a aparecer estas putas escenas de, venga, nosotros ahora a por ellos. Viceversa. Pero está claro, los bandos es un poco cutre. Sí, claro, no, hay bandos. A ver, si hay bandos, tiene lógica lo que está pasando. A ver, no es incoherente. Pero es verdad que la puesta en escena es tirando a cu. Pero hace falta de esta manera, tío. No sé. Que hubiera los dos bandos. Lo interesante para mí de esta escena es que parece que Eva ve más allá y ha visto más allá que Adam. Y habría que saber por qué y de qué manera. No lo sé. No, bueno, ella lo tiene clarísimo. Ella está diciendo que ella, o bueno, ellas son el destino de los de todos, ¿sabes? Es como que ella controla el final. Lo cual es bastante. Raro, porque es un año antes. Sí. Ellos están en 2019. Sí, bueno. Es un discurso motivacional, ¿eh? No. Ya, sí. Ya, seguimos con la propaganda entonces. Sí, esto es propaganda, vamos. Le han faltado aviones tirando panfletitos. Mira que a mí me cuadraba con lo que os comenté de que, bueno, en boca de Claudia Omega, dicho por Eva, supongo, Jonas no sabe aún lo que va a desear al fin. Es como que parece que Eva ha visto más allá de la última decisión de Adam, ¿no? Entonces, aquí parece que me reafirmaba eso y me mola hasta cierto punto que uno de los dos tenga ventaja sobre el otro. Y luego está la paradoja de que, a priori, ellos están un año antes que Adam, lo que tú decías. Sí. Pero bueno, aquí tampoco están necesariamente en 2019, igual está. Sí, pero aunque no estén aquí en 2019, digamos, todo lo del mundo Omega es un año antes que el mundo Alpha, ¿sabes? Correcto. Van descuadrados. Sí, lo sé. Aquí, en los dos equipos, los que están vivos en un lado, en el otro lado están muertos, en teoría, quitando de Noah. No, Noah también está muerto en el mundo Alpha. El viejo, ahora que lo dices, eso mola, es curioso, pero eso mola, es verdad. ¿El qué mola? Los del Omega están vivos mientras que en el Alfa están muertos los personajes. Sí. Ah, vale. Bueno, Claudia está viva. Y... Bueno, es verdad. Bueno, Claudia está muerta. Bueno, Claudia está muerta. Sí. Ah, bueno, claro, porque le mete un tiro Noah, claro. Sí. Es que es como si tenemos estas piezas, Bartos, tú te quedas muerto, la mitad, yo me quedo la mitad y ahora nos pegamos. A Claudia le mete un tiro a su bisnieto. Sí. Bueno, eso es para no... a Egon se lo carga su hija. Ten bisnietos para eso. Bueno, accidentalmente. Accidentalmente, ya que estoy, me quedo a ver cómo te desangra. Sí, exacto. Ya que estoy, no llamo a la ambulancia. No, pero bueno, lo de Noah ya fue más sangrante. Sí. El tiro. Toma, bisabuela, para ti, para tu boca. Sí, es bueno, sí, es lo que decíais. Están vivos aquí, en el otro no. Pero esto es para ahorrar en CGI, ¿eh? Ah, sí, es verdad, sí. Que ya vimos que no era lo suyo. Bueno, pues nada. ¡Uy! ¡Ojo! No lo hemos comentado. Que hemos confirmado que Bartos es el que recibe el pico. ¡Oh, qué sorpresa, eh! ¡Madre mía! Es que no me lo esperaba. Nunca me lo habría imaginado. Bueno... Mundo Alfa, 2053, se acerca el final, planta nuclear, Adam ha atado a la Marta Cordero bajo la materia Y ella diciendo, vosotros me trajisteis a vuestro mundo, tú me prometiste que podría cambiarlo, ¿por qué haces esto? ¿A dónde has enviado a los demás? Y ella dice, a cumplir sus cometidos, para que tú y yo podamos estar aquí ahora. Hemos llegado ya al final. El cancerbero debe morir, pero no se puede matar por medios normales. Uf, qué puñalada, Dios mío. Proviene de ambos mundos y por eso hace falta la energía del apocalipsis de ambos mundos para destruirlo. Y aquí una cosa, yo creo que Marta está encerrada porque ya no hay nadie que la pueda vigilar. Ah, la encierran en la celda para, porque claro. La encierran en la celda porque ya se han ido todos, menos Silja y Adam. Ah, vale. No, bueno, y también dice que ya ha enviado a Silja también por ahí. Claro. Ah, es verdad. No, pero bueno. A Silja no la ha enviado porque la lleva, pero... No, pero un momento. Pero es eso. Ahora mismo Marta ya lleva el camisón, o sea, ya se ha quitado el vestido. Sí. Ya no está en la jaula. Ahora no. Tiene que estar para morir. Sí, pero lo que dice Miquel es que la metió en la jaula Silja porque los esbirros de Adam ya no estaban para vigilarla, ¿sabes? Ya se había ido la gente. Ya los han enviado todos afuera. Puede ser. No, hombre, cuando la meten en la jaula todavía están Magnus y Francisca, ¿eh? Y todavía está Silja. Bueno, pues a ver. Aparte, ella lleva el vestido cuando está dentro de la jaula. Y cuando la sacan de la jaula... Es cuando le quitan el vestido y Silja, bueno, todavía está, es cuando la debe llevar ante Adam y la deja atada. Sí. Y luego Silja se va. Antes, la Silja antes de irse la deja donde la vemos ahora, que es debajo del bolón de madera. Si no me equivoco, este es el primer momento de la serie en el que menciona el nombre de Silja, Adam, que dice Silja y Agnes. Correcto. Y bueno, le explica que esto es el final. Es una máquina que además del tiempo cruza el espacio y que atraerá la energía de los dos apocalipsis justo en ese punto. La materia matará al cancerbero y a todos. Ambos mundos se borrarán. O sea, aniquilación absoluta. Vollkommene Annihilation. Y le quita el medallón de San Cristóbal. Que si ese medallón... No hay esperanza, no hay salvación, no hay nada. Si ese medallón que le quita es el que luego vemos que está mirando en la temporada 2, significa que esto falla, pero no tendría mucho sentido tampoco todo, porque claro, entonces, bueno, da igual. No, yo creo que se lo quita para evitar los fallos que tuvieron con la otra máquina. Que era la máquina que lo cagaba todo. Puede ser. Que no se le fundan los ojos. Sí. Bueno, le dice, no hay paraíso, somos un error tú y yo. Placa, palanca. Empieza el momento musical, que es un remix de la canción llamada The Pioneers, de The Block Party. Es la canción del tráiler. No me mata esta canción, la verdad. No, es un remix, de hecho. Sí, es eso, es un remix de una canción llamada The Pioneers. No me mató. A ver, ¿y la letra? No, ojo al tema, porque el comentario que hace Adam de somos un error parece que es una especie de broma de decir, ¿te acuerdas cuando te dije que somos un error? Pero claro, no es el mismo Jonas. Ya. No, bueno, o sea, este sí no es el este sí es el mismo Jonas que le dijo... Este no es el Jonas que muere. El que le dijo somos un error antes de entrar en las cuevas a Marta, que ella le da el beso para decirle... ¡Ah, perdona! Pensaba que decías el del lago que le dice... Ah, no, te he entendido mal. Yo es que... Te he entendido mal. Yo es que lo entendía como eso, no, como claro. El del lago que dice somos la pareja perfecta, pues este dice que no somos la pareja perfecta, que somos un error. Sí, vale, hablabas del de la cueva, sí, es, vale, perdona. Claro, el Jonas que viaja al mundo Omega es el que le dice lo de falso, sí, ¿no? Sí. Y claro, muere. Entonces, lo de que Adam se lo diga a priori a mí me parecía como una conexión con ese comentario de que le hizo hace 1000 años, pero a la vez no fue el mismo Jonas. ¿Cómo sabe que a Marta le hicieron ese comentario? Bueno, pero él lo sabe. Porque... Hay un fallo de récord ahí. No, pero yo creo que él también asume. Yo creo que los dos Jonas están de acuerdo en que es un error. Creo, ¿eh? Vale. O sea, en su momento... Puede ser. En su momento... No es una autocita, ¿no? Yo creo que no. En su momento... Yo creo que es... O sea, sí puede ser como un guiño para decirte, mira, los dos Jonas están de acuerdo, pero creo que Jonas en su momento se lo dijo porque pensaba que era un error, sí. Que se arrepentía de todo esto, y este ya dice que somos un error porque mira todo lo que ha pasado. Sí. Y también es una manera de explicar, un poco también patillero, de que, o sea, todo gira en torno a ellos dos. O sea, ¿por qué vemos la ramificación de Jonas y Marta? Pues porque es la chorrada esta de que son el error en la matriz que llevan repitiendo y tal. O sea, ya más allá de hacer la alusión a Matrix, a la película Matrix, pues ya es como, somos el error, hay que acabar con nosotros y tal y que igual. De hecho, es que realmente no son el único error de la matriz. Hay 50 errores en la matriz aquí. Y, bueno, pero... O sea... Jonas y Marta quieren decir que ellos son el error, aunque haya varios Jonas y varias Martas. En todas sus versiones. Sí, exacto. De hecho, no lo mencioné, pero en el búnker se me pasó, pero en el búnker de hace unos cuantos episodios también se ve ahí lo que parece una matriz de densidad en la que se ve escrito con tiza, en la que se ven J's y M's, ¿sabes? Que es como... Porque, a ver, la herramienta esta de matriz de densidad se utiliza para hablar de la de coherencia cuántica, pero bueno, en su momento se me pasó totalmente por alto. La canción, ¿qué decía? La letra, hay un par de frases que dices, hostia, mira, está hilado como siempre, ¿no? Que es, mira, si puede romperse, puede arreglarse, si puede fusionarse, puede separarse, todo está bajo control. Si puede perderse, puede ganarse, si puede tocarse, puede ser girado o puede ser devuelto. Lo único que necesitas es tiempo. Prometimos al mundo que lo domaríamos. ¿Qué esperábamos conseguir? Aparte de eso... Sí, está hilado. No me mata, no me mata. Vemos, mientras suena todo lo que hemos hablado antes sobre el cancerbero adulto y el cancerbero anciano y niño, no hace falta que volvamos a repetirlo. Y luego vemos, pues, la misión de todo este equipo Omega, en el que, bueno, en el bosque Elizabeth se encuentra con Noah, que le tiende la mano y la lleva al búnker junto al Noah joven, y él se marcha, entiendo que para morir en el apocalipsis, entiendo que es como un sacrificio. Egon se va a la casa de Ulrich, que todo el mundo en Winden entra en las putas casas como Pedro por su puta casa. Yo es que flipo. Este mágicamente con la bola, a priori, ¿no? No, porque Egon sale de la cueva. Vemos que sale, sí, de la cueva, y un poco más tarde, muy en una cierto escena posterior, Hannah está mirando, pues eso, que parece que está a punto de abortar porque tiene sangre entre las piernas, y de repente aparece Egon en la casa. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Quién te ha abierto la puerta, viejo? Es que, joder. Bueno, da igual. Que yo entiendo que esto es como que tiene que Egon coger a Hannah porque al final... Al fin y al cabo, Egon y Hannah también están arriba del árbol genealógico, como dije yo en el episodio anterior o el otro, ¿sabes? Egon y Hannah son muy importantes para todo el árbol genealógico. Sí, ya no hay ni Noah ni... Exacto. Que, a ver, no sé por qué el viejo, ¿eh? O sea, no sé si es que el viejo se la va a llevar al joven, al Egon joven, y le va a decir, mira, mira qué mozo, hostia, ¿no te mola? Mira qué mozo te he encontrado. O es que le va a decir, Hannah, estoy un poco viejo y cascado, pero tú y yo tenemos que hacer cositas aquí. Es que, no sé, tío, es que va. Es horrible, no, es horrible, lo mire como lo mire. Después abortar, ¿no? Yo creo que hagan lo mismo que han hecho con sí, Noah. Que lo mismo que creo, puede ser, sí, yo, sí, sí. Pero no hay que lo, la cogerá y se la llevará para que conozca el otro Egon. Sí, pero ojo, después de abortar, no olvidemos lo que ha dicho Albert, ¿eh? Cuidado, es que no sé, tío. Bueno, Claudia, vemos que este es el viaje que hace al 25, o sea, el del episodio anterior. Sí. O eso entendí yo, ¿eh? Porque cuando entra la Claudia... No, ese, alta, es el que le dice que pronto volverá. Yo no lo veo así, ¿eh? Porque... No, es la escena que vimos en el capítulo anterior. Sí, claro, porque tiene una barra. Claudia con la barra de hierro. Ah, bueno, sí, es verdad, hierro, tiene la barra. Claro, yo creo que la barra además es un detalle que quisieron meter precisamente para que nos diéramos cuenta de que, ojo, esto es lo mismo, ¿eh? Es la única que viaja con bola, ¿no? ¿Con manzano? No, Bartos adulto también, porque Bartos adulto aparece también ante... cambia de universo. No, no, pero no. Sí, viaja con bola, pero no cambia de universo. Porque aparece ante el Bartos que acaba... Espera. Hay roto esquemas ahí. Sí, porque el Bartos adulto aparece ante el Bartos joven, que acaba de ver, pero además... no sabemos cómo. Cómo se ve Marta, y tiene una máquina bola en la mano. A lo mejor ha viajado con la materia... de Eva, porque al fin y al cabo los vemos a todos reunidos con los trajes ante radiación, y la bola la lleva porque se lo va a llevar al mundo alfa. Hostia. ¿Y para qué te llevas a Bartos al mundo alfa? Esa es la pregunta. Para hacer el túnel. Ese es el que va a hacer el túnel. Es el Bartos que va a morir. No tendría sentido, pero... No. Pero es que el Bartos que se queda en el alfa, que es el que está en el 1888, ese está un poco resquemado con Adam ya. Ya, y por eso, eso muere. O sea, tiene todo sentido que ese sea el que muera. Es el adulto y el que muere al fin. A ver, no necesariamente usar la bola te obliga. No, implica cambiar de universo. Claro. Es verdad que solo puedes viajar dentro de universos con esa máquina, pero no necesariamente estás obligado a cambiar de universo. Sí. ¿Qué le dice Eva a Bartos? Claro, Bartos no tiene una bola de materia para llevarse a la peña en ningún lado, y se ve que las máquinas del tiempo del mundo Omega son todas manzanas. Sí, es que, a ver, que utilicen la manzana no implica que necesariamente vayan a viajar a otro universo. A lo mejor simplemente le lleva la manzana, pues, por lo que tú has dicho, Edu, que no tienen otro tipo de máquina. No hemos visto ese tipo de máquina del Omega. Exacto. Acabo de mirar la escena y cuando Bartos joven se gira, está el Bartos mayor levantándose del suelo cogiendo la manzana, con lo cual se supone que sí que ha viajado con la manzana. Sí, sí, es que para llegar al sitio en concreto supongo que es la manzana. Ah, bueno, eso, bueno. Hostia, la máquina grande también, en teoría, te envía a cualquier lado. Es que es eso. Es Sigmundus del 21. Sí, pero supuestamente si te envía a cualquier lado, tú no vas a estar recogiendo la manzana del suelo. No, ya, es que a es ver, eso. El tema es que si tú viajas con la bola grande de la sede de Eric Lux, luego cómo vuelves a viajar. No está esa bola para que vuelvas a viajar. Sí, necesitas la manzana. Una máquina propia para poder volver. Y una cosa, Miquel, ¿estás mirando la imagen del Bartos adulto? Sí. ¿Lleva el traje de antirradiación? No, lleva traje normal. Capitán Tapioca. Eso quiere decir que no viaja directamente. O sea, desde la sede de Eric Lux hace un viaje y luego va a buscar a Bartos. Eso puede ser. Que haga un viaje con la bola y después con la bola grande y luego después sí, con la manzana. Con la manzana, sí. Guay, por cierto, en este punto mola preguntarse, ¿veremos el origen de la máquina manzana? ¿Quién la crea? Es una pedazo de máquina, ¿no? Si te permite viajar entre puto mundos. Sí. No creo. A estas alturas, faltando dos episodios... El Townhouse Omega es la polla, ¿o no? Va a ser uno de esos objetos que no tienen inicio ni final. ¿Sabes? O sea, que no los ha inventado nadie. Bueno, inventar no sé, pero crear, a lo mejor simplemente lo mencionan de pasada, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, es que no sé. Hombre, no sé. Es que dominar una tecnología que te permite cambiar de universo, eso es una cosa muy gorda. Deberían. Un tipo de sostén, ¿no? Sí, deberían, pero es que es esto. Máquina brutalérrima. Que quedan dos capítulos y hay que contar mucho, ¿eh? Sí. De hecho, el mundo alfa. No pueden cambiar de universo hasta que no le roban la manzana a Malta. Eso es así. Bueno, a priori, parece que es así porque parece que no tienen ninguna. Y se la quitan a Marta. Bueno, no lo sé. Esto ahí... ¿Qué otro personaje vemos por ahí? Ah, sí, la fábrica de Townhouse. Llega la desconocida, que le deja la carta de Marta para que la tenga otra vez. Además, la deja justo al lado de la pila de ceniza de la carta anterior. Como... No te empeñes, pavo. Exacto. La cara de WTF que se le quedaría a Jonas cuando viera la puta carta, tío. Pues su cara de siempre, su cara de WTF. Sí. Yo creo que la cara de Tempura es precisamente de tanto WTF. Y le deja el reloj, ¿eh? Le deja el reloj de Charlotte. Sí, el reloj de Charlotte. No entendí muy bien esto. Yo tampoco, porque aquí es donde en el anterior episodio yo dije no, porque seguramente se lo darán a Noah. Pero no, se lo dan a Adam. Claro, pero al final es lo mismo. Adam se lo dará a Noah y no a Elizabeth. ¿Y dónde está este desconocido? Pues lo vemos ahí dentro, en el taller o ya en el estudio de Sigmundus, ya no lo sé, que está montando ahí la máquina que luego tendrán en el 21. Sí, perfeccionando la que tenía, ¿no? Sí. ¿Qué más vemos? Ah, en la planta nuclear, Alexander, o sea, en el mundo Omega, en el 2019, vemos a Alexander y a Charlotte, como abren un bidón, se forma ahí una esfera inestable de estas de materia oscura. Vemos también en la cueva a Ulrich encontrando el hilo rojo y cruzando la puerta del túnel. En la casa de Katarina abrazando a Mikkel. Hemos hablado de la escena de Egon y Hannah, pero no hemos dicho que Hannah también estaba como toqueteando la pistola, como ya hizo en el mundo alfa. Que en el mundo alfa era como que se quería pegar un tiro o estaba tonteando con ella, que tampoco parece que esta tuviera... O sea, no parece que vaya a suicidarse en esta escena, pero bueno, está ahí toqueteando la pistola. Y todo esto mientras la bola de materia está dando vueltas encima de Marta y la engulle y parece que la va desfigurando mientras y tal... Y por último, vemos en el lago a Magnus y Francisca delante de la cúpula, como revienta. Y ahí acaba. Fin. Sí. Es decir, el apocalipsis en el mundo Omega ha tenido lugar. Sí. Sí. La pregunta es, ¿Adam ha conseguido desde el otro mundo destruirlo todo? Pues no, porque si no, se acabaría la serie en este capítulo. O no, ojo, a lo mejor el 7 y 8 son flashbacks, ¿no? Son las cosas que han pasado antes que llevan al de final. Este no momento. Sé, no sé, sí, no sé. Bueno, y perdona, pero aparte es que tampoco nos han dado ninguna pista de cómo se puedan cargar el determinismo aún. Es decir, lo que va a pasar tiene que seguir pasando. Pero lo que hablas de, que imagino que te refieres a cambiar cosas anteriores, no lo van a hacer, y bueno, eso por lo menos sigue siendo coherente, digo, no se puede cambiar el pasado, porque esto del apocalipsis del fin del universo es el momento, digamos, más al futuro que hemos visto. Sí. Pues entonces, eso tiene que pasar, o sea que va a pasar igual. Claro, pasar pasa. Ahora tenemos que ver las consecuencias reales de eso. No sé. Lo que se confirma también, por ejemplo, es que Mikkel en este universo no pinta nada. No pinta nada. Como resumen, ya digo, yo la interpretación que he visto de la ramificación es la que he explicado. Luego ya lo del bucle, ya veremos. Ya veremos si es que esto del fin del universo no hace que retrocedan todos en el tiempo y se rebobine y tal, o no sé. Ahí ya no sé qué pensar. Y la Marta, para que quede claro, yo creo que tenemos a Marta Chubasquero. O sea, la línea temporal de Marta. Marta Chubasquero. Marta Chubasquero que es testigo de la muerte de Jonas. Que luego se corta el pelo. Y creo que aquí, tras este corte de pelo, es cuando se bifurca y Magnus y Francisca se la llevan para que viaje al 2020 y luego al 1888 y luego sea el sacrificio. Y por otro lado, llega a ser la Marta del Tajo, la desconocida, y Eva. Es que no veo, le falta sí. la energía del apocalipsis para el desdoblamiento. Ya, pero claro, es coincide más o menos el momento, es que no sé, es que va. Pero sí, claro. Por la luz, o sea, por la hora del día, por la luz que hay cuando vemos a Marta con Bart, o sea, con Magnus y tal, y luego la explosión en el lago con Francisca y Magnus, parece es un momento muy, muy cercano del tiempo. Es que es eso, es que, a ver, yo asumí eso, ¿vale? Y aparte lo asumí porque, claro, ya estoy asumiendo de base que es el apocalipsis lo que hace que se ramifique el universo. Que todo esto a lo mejor es mentira, o sea, todo esto a lo mejor me he equivocado y es otra puta cosa. Es que si al final tienen la carta de lo ramifico cuando me salgo de los huevos, pero solo te muestro lo que me interesa, también dices, bueno, vale. Es que es eso. Es una explicación, pero por eso le da más peso el decir, no, solo lo ramifica la energía o el apocalipsis. ¿Vale? Entonces, por eso decías, si se ha ramificado cuando pasa el apocalipsis del mundo alfa en el de Omega, si tiene que haber una ramificación, que es lo que todavía no tengo claro, pero es que realmente es en esta silla cuando Marta muere o se convierte en la del Tajo. Realmente no es la energía la que provoca la ramificación, ¿eh? Porque la ramificación depende de si Marta viaja o no, no de si explota y se va a un lado u otro. Es decir, Jonas no tiene elección. Yo creo que el viaje de Marta es la consecuencia de la ramificación. No, yo creo que el viaje de Marta es la ramificación, porque si no, Jonas tendría elección de hacer una cosa o la otra. Mikkel, Jonas no tiene elección. El problema de pensar que el viaje de Marta es la ramificación es el problema que tuve durante toda esta temporada y desde el final de la segunda. Y yo pensando, si esa es la ramificación, todos los viajes que hagan con bola tiene que ser ramificación. Y claro, por eso no pude aceptar desde el principio que había una ramificación, porque sería ilógico, estarían ramificando una y otra vez. Bueno, a ver, sería ilógico, no sería ilógico, pero estarían ramificando una y otra vez, cada vez que viajaran con la bola y todos los personajes que viajaran con la bola, y sería una locura. Si lo concentras en solo el apocalipsis, ya tienes algo más manejable. Sí, pero es que es eso, es que la explosión no influye para nada en el primer viaje de Marta. Pues Marta, el primer viaje de Marta, Marta llega antes de la explosión y en su mundo no ha explotado nada. Llega cuando está ocurriendo. Llega cuando está ocurriendo el apocalipsis. Llega casi simultáneamente, claro. Le da tiempo a llevarse a Jonas, pero la explosión parece que coincide con la aparición. Sí, pues llega un minuto o dos minutos antes de que explote. Y segundos. Bueno, pero tarda en llegar la ola. Es decir, que la ramificación es cuando eso estalla, que luego la ola avance destruyéndolo todo, ya da igual porque ya lo ha ramificado. Yo me temo que no hay. O sea, está bien lo que dices, Christopher, de que si solamente hay ramificación cuando hay un apocalipsis, una explosión de estas de antimateria, como que es más manejable jugar con el concepto de la ramificación. Sí, es más aseado para la narrativa de la historia. Pero me temo que no va por ahí. Que la ciencia te dice que no es necesario. O sea, cada segundo de existencia hay ramificaciones en el mundo. Esto es así. Sí, pero eso es una locura. Claro, no, es que esa es la puta realidad. Sí, bueno, sí, es la realidad. Tú en cada momento puedes, y de hecho estás tomando diferentes decisiones. Yo ahora estoy sentado en la silla y no me estoy levantando. En otro universo ahora me estoy levantando. Y en otro me estoy comiendo un tupet. Bueno, claro, pero entonces el enfoque de la serie es malo. Es decir, si querían contar algo de ramificaciones, no creo que debieran ir por aquí. No, es que sería una locura. Tenías muchas más opciones. Me cuesta aceptar que la ramificación funcione, porque es lo que te digo, técnicamente es que hay ramificaciones todo el tiempo. Si solo coges las que tienen que ver con una trama determinada, bueno, vale, se puede entender. Dentro de esta historia solo operan estas ramificaciones y en estos momentos. Bueno, vale. Pero eso no excluye que existan todas las demás. Sí, yo es que... No me las enseñas porque no son relevantes para la historia. Pero es también... por eso creo que es lo del bucle binario, que es un ciclo que Jonas vive y el siguiente ciclo Jonas muere. Eso provoca que en el siguiente ciclo Jonas viva, que por lo cual en el siguiente ciclo Jonas muere. Y por eso vas haciendo todo el rato un infinito. Pero eso sería una locura. Pues ya estamos, tío, en los bucles. Exacto. Habría que entender si será lo de los ciclos temporales, que todavía, aunque lo dicen, todavía no. Es que es eso, es que todo el rato están insistiendo en ciclo. Ya. Eso ya, es verdad. Ya lo sé. Ya pero, lo sé, lo sé. Pero de momento la serie solo te muestra uno de los ciclos, que es el de que estamos. En el que ha pasado todo lo que hemos visto. Y el tema, yo tengo que tomar una decisión. ¿Tengo que hacer un Mikel o despedirme ahora? No, bueno, porque me tengo que ir. No, pues nada, de todas formas, nada. Está todo el pescado. Sí, ahora iba a cerrar, iba a decir dos cosas y tal. Pero bueno, pues Albert, si te tienes que pedir. Yo voy tirando, yo espero ver el capítulo este mediodía, a ver si los niños me lo permiten. Y nada, la semana que viene, aquí estamos otra vez. Ok, tío, un placer. Okay. Dale. Gracias, Albert. Venga, chavales. Salud. Chao. Lo que decía, que sobre la ciencia, claro, hay dos cosas a tener en cuenta. Uno, esto es así, digamos, lo de la ramificación, pero también dependiendo de, o sea, según la interpretación de Hugh Everett. Es decir, hay muchos otros físicos que no están de acuerdo. O sea, que tampoco podemos decir, no, la realidad es así. Vale, según la ecuación de Schrödinger y su interpretación por Hugh Everett, es así. ¿Qué quiero decir? Que tampoco es que... Everett es el máquina, Christopher. Ya, lo sé, pero tampoco es que tengamos que decir, hostia, es así y tienen que ceñirse a ello, porque si se tuvieran que ceñir a ello, ya igual no tendríamos viajes en el tiempo, que a lo mejor también técnicamente es posible, pero físicamente habría que verlo. Entonces, claro, no pasa nada. Mira, con que se tomen esta licencia y digan, bueno, a ver, ya está bastante guay que hayan dicho, ojo, según esta interpretación y el entrelazamiento cuántico, y bueno, y lo que supone, pues mira, tenemos varias realidades. Han tenido que ceñirse al apocalipsis, porque es que, tío, es que si no, pues es lo que decía Guille, es que si sí, no, sí. Te vuelves loco, tío. Y además sí que sería una carta de mira, ahora ramificación, ahora no, ahora sí, ahora no, porque me ha salido de los huevos. Joder, tío. Sí. Es una locura pensar. Sí. Que bueno, lo maravilloso es que quedan dos episodios. Ya estamos. Entiendo que lo van a acotar, ¿no? El, vale, ¿por qué es válida la ramificación y por qué se da? Estamos en un demos. Hay una cosa que mola mucho, tío, señores. Yo es que juraría que vi una puntuación de los episodios de esta temporada. Creo que además en el grupo de Telegram tenemos por ahí. Me parece que el 7 y el 8 tienen una puntuación altísima. Lo tienen. En relación sí, al 6, la tienen. Era un 9,3. Luego ahora el 7 y el 8 es un 9,8 y un 9,9 o algo. Pero juraría, sí, que también la puntuación del 6 también era altísima y ha sido... No, tío, era el 9,3. ¿Sí? No, ese era... Sí, sí. No sé. Sí, puede ser que fue la más baja. Últimos. Sí, exacto, era el peor episodio de la temporada en teoría. Creo que no, pero no sí, sé. Sí, consúltalo en él. Nada, de todas formas, me da igual lo que puntúe el resto de la gente, o sea hasta que no lo veamos nosotros... A ver, que yo también digo una cosa, ¿eh? A mí el 6... me ha jodido mucho, pero es un muy buen episodio. Depende, tío. Yo creo que nos ha dejado a todos un poco de sabor de boca de decepción. Sí, sí. Ideas cutres, ideas... Sí, pero no es eso, nos ha dejado con la decepción por este pedazo de análisis que estamos haciendo. Porque persona que se limite, digamos, a ver sobre el episodio y cuatro teorías y esto tal y esto cual, de haber terminado este episodio flipando. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Qué es esto otro? Tienes razón, Miquel, pero también tienes razón en parte, porque comprendo lo que dices, pero nosotros también, yo he encontrado cierta paz después de ver el episodio y poder analizarlo y sacarle una interpretación. O sea, alguien que lo ve... ¿Seguro? ¿Y al momento se ve el siguiente? Seguro, no, pero aunque sea sin ver el siguiente, yo creo que te quedas con un... ¿Qué? Porque como no lo explican, yo creo que no lo explican bien nunca. O sea, aunque Eva le suelte cuatro mierdas y dibuje un puto símbolo del infinito, tío, no sé, creo que esa explicación no basta como para entenderlo bien, tío. Y yo comprendo tu punto de vista, claro. Si el 7 te ya lo deja puto claro. No, si el 7 te lo deja todo claro, bien. Pero, joder, que por una parte estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice Miquel, que bueno, que si lo ves y ves las cosas espectaculares que pasan y tal, y cómo está montado y, bueno, la narrativa que tiene, porque en eso son unos putos máquinas, pues dices, ¡ah, qué guay! Y nosotros que lo analizamos y qué tal, decimos, hostia, pues esto igual no me ha gustado, tal. No sé. Sí. También, a ver, que las explicaciones tienen un motivo en el fondo. Pero piensa que tú le estás explicando, básicamente, en ese momento, a lo mejor le estás explicando a tu yo mismo una cosa, con lo cual no tienes que irte por las ramas. Sabes lo que te tienes que decir para creerte. No, a ver, es como, por ejemplo, la explicación que le da la Claudia alternativa, la Claudia Omega a la otra Claudia, que sí, son todo palabras técnicas y tal. Yeah. A ver, que es que no se lo está explicando al público en general, se lo está explicando a una persona que es la directora general de una central nuclear, con yeah, lo cual puede usar un lenguaje más acotado a esa persona y que para que lo entienda mejor. Sí, pero a la vez también tiene que explicarse al público, tío. Yo creo que ahí, no sé yo si lo consiguen. O bueno, yo creo, también puede ser que lo hagan a propósito, que estén jugando ahí con el espectador sin decirle exactamente bien las cosas que pasan. No sé. Bueno, ya. A luces sí. O sea, las explicaciones son ambiguas y son confusas. O sea, nos quedan. Lo que al final te explica la serie son los hechos, ¿no? Nos queda así. Y ahora es lo que te iba a decir. Estaba pensando que, o sea, por un lado, yo además creo que lo dijimos en los primeros episodios, que a lo mejor los episodios están montados de X manera precisamente para la gente que estamos viéndolos de a poco, para que te dé tiempo a masticar, a hacerte preguntas, a hurgar ahí en las incógnitas. Pero ¿y si no? O sea, ¿y si precisamente está hecho al revés? ¿Y si los creadores saben que la inmensa mayoría del público va a ver la serie prácticamente del tirón y juegan con esa narrativa también de decir, mira, vamos a dejar una especie de semi-incoherencias o ya, cosas a medio explicar en un episodio, ya, pero que se van a terminar explicando en el siguiente? O sea, que tampoco es grave porque no se está emitiendo una vez por semana. ¿Sí? Muy bien visto, pero sí. Nos hemos plantado. Entonces, igual es eso, igual está pensado para verse del tirón. Muy bien visto. También puede ser, ¿eh? También puede ser. Ojo, bueno, no, coño, iba a decir, ojo, a lo mejor es simplemente que la gente lo entiende y soy el único que no lo entiende, pero bueno, aquí somos 5 personas y tampoco lo teníamos nada claro, o sea, que joder. Que va. No, o sea, no puedo ser solo yo, que soy idiota. He dicho que todos sois idiotas, que lo sepáis. No, pero lo digo en serio. No, Miquel, lo digo broma, pero, o sea, pero digo en serio que joder, que, o sea, puedo ser yo que no lo entienda, pero tío, somos 5 aquí y no sé, no está. No, a ver, que está hecho aposta para que en un primer visionado y sin haber visto la obra completa no lo entiendas, eso me lo creo. Hombre, y que lo han hecho aposta para generar la tensión. ¿Qué dice Guille? No, que digo, es que al final es como para cum laude esta serie. Que yo, para mí, la sensación que tengo es que ya que se han pasado. Es decir, la serie estaba muy bien, el puzzle era de puta madre, pero ahora es como que, tío, ya os habéis pasado. Es la sensación que tengo ahora mismo, ¿sabes? Sí. Del rollo, cuando ya las piezas del puzzle son, ¿sabes? Ya tienen 400 pestañas, es que ya no lo estás haciendo para el gran público. Es que esto, ¿quién lo entiende? Si somos 5 aquí, que no somos tontos lo que decimos, y ya nos cuesta atarlo, es lo que decís, que igual milagrosamente lo salvan todos los 2 últimos capítulos. Yo lo dudo. Es decir, esto también ya se ve. Sí. Que yo, para mí, creo que habrán bastantes cosas que quedarán en el aire. ¿Que nos va a satisfacer más o menos? Bueno, ya veremos. Bueno, mientras las cosas que se queden en el aire sean nimiedades, porque... Bueno, sí, sí. Porque, por ejemplo, lo de Clausen. Bueno, al final sabemos que Clausen llega a Winden por culpa del cancerbero, porque el cancerbero lo está atando todo desde las sombras para que todo pase como, bueno, como pasa. Sí, y... no, bueno, yo me refiero más a algo de lo gordo. Sí, no, ya. A mí también me la sudan. Yo creo que haya algo de lo gordo quedar que no nos va a satisfacer. Tenemos que estar preparados por si acaso sacan el tapón, ¿eh? Por si acaso no, sacan el tapón de corcho. Cuidado. A ver, que está claro que llegará un momento que digan esto, o te lo crees o no te funciona la serie. Yeah. Algo tiene que haber, es lo que dice Guille, que no puede ser todo, que lo tenga todo. Ahora, que eso pueda perjudicar a la calidad de la serie, eso ya lo veo un poco más complicado. Bueno, a ver, es lo que yo ya he dicho, la serie es la que es, la he disfrutado hasta ahora. Sí, yo también. Bueno, es que es esto, es un poco absurdo hablar de como si hubiera acabado. Sí, exacto. Pero me da rabia esto, que es decir, que estaba todo tan bien atado y todo, ¿sabes? Es como, ya, no entiendo la decisión creativa de al final pillar esto tan a lo bestia, ¿sabes? De decir, hostia, lo tenías muy, ¿sabes? Ahí muy ajustadito todo, muy bien, y es como... Venga, sí, cuando era un solo mundo, cuando era un solo universo, el puzzle era sabroso. O el espejo. Era comprensible. O el espejo está bien también. Lo que pasa es que ya, o sea, cuando ya mezclas tantas cosas como, tío. Pero bueno, es pronto para sacar conclusiones porque faltan 2 episodios. Sí. Y además creo que es el punto ideal para hacer una porra, tío, a nivel del 1 al 10, o del 0 al 10, si queréis, el grado de satisfacción que nos va a dejar una vez que la hayamos visto por completo. Yo me tiro a la piscina y me quedo en un 8. ¡Wow! Ya me molaría quedarme en un 9, ¿eh? A mí me molaría mucho quedarme en un 10, pero sé que el 10 no va a ser. Es que lo tengo asumido. Pues haz una puta porra. Y yo creo... ¿Dónde te vas a quedar? Y la verdad es que me puede el pesimismo... Sí, me puede el pesimismo y creo que estaré en el 7, tío. Igual 8 vale. Como tú, con suerte, pero no sé, tío, no sé. Hostia. No, yo me arriesgo a decir que para mí va a ser un 9. Ole, Miquel, ole. Y me arriesgo, pero porque ya me han dicho que los dos últimos episodios, que si te vas a llevar una sorpresa, que si tal, pero me arriesgo. Y tiene que ser muy grande la cagada para que no sea un 9. Ole. ¿Y tú, Guille? Yo iba a decir un 4. Te vas al 4, ¿no? Yo me voy al 4. Te vas al tapón. Te vas al taponazo. Sí. Hostia, mira, lo dejaría en un 5, porque las voces molan un montón. Los personajes. Pero, a ver, yo el problema que tengo, y internamente siempre me ya sabes que me he quejado mucho siempre de Lost, Christopher. Ya, yeah, por eso. Pero Lost tenía una cosa que me gustaba mucho, que era las historias de los personajes. Y me gustaban mucho, es decir, a ver, habían cosas muy lógicas y tal, pero aquí no me han dado una historia de personajes. O sea, me han dado una historia de viajes en el tiempo, 100%. Y claro, no, o sea, las motivaciones y todo esto es lo que decimos siempre, no sabemos qué motivaciones tienen ni nada. Entonces, claro, si al final la serie es un bluff, no me ha dado... Es como estos mangas también larguísimos que dices, al final como Monster, ¿no? Al final es regulero, pero bueno, el viaje me ha gustado mucho. El viaje me está gustando, pero no estoy seguro de cómo voy a reaccionar si el final no es satisfactorio. Porque los personajes no están tan trabajados como en otras partes. Te pasa, o sea, no precisamente porque Lost es más larga, ¿no? El tema, o sea, como tenías tiempo para ver las historias de los personajes y tal, ¿no? O sea, el viaje era como más largo para disfrutar, no sé. Sí, bueno, hombre, ya veremos. Yo el viaje también lo he disfrutado mucho, y aunque sea más corto y tal, a mí los personajes como... No sé, también me ha gustado bastante, pero bueno, ya veremos. Es que a mí el problema, yo no me lanzo ahí como Miquel ni como Edu, porque claro, ya no es el problema de la solución de lo del Jonas y los bucles y tal. Es que ya lo del Cancerbero y lo del mundo Omega y el equipo de Eva, ¡guau! Ya son cosas que son añadidos, que me desagradan así a priori. Sí. No digas eso porque el Cancerbero te flipa, tío. ¿No? ¿Cómo te va a desagradar el Cancerbero, tío? No, o sea, el personaje me encantaba, tío, pero este tema de que sea tan mágico que haga falta la energía de dos apocalipsis para matarlo... Eso es una patraña, porque seguro que si a la Marta Cordero le sacas al niño de la tripa y le pegas un martillazo en la cabeza, muere. Es que es eso. Y no hace falta ningún... Yo ojo, solo puntuar que no he dicho que no me gustaron los personajes, ¿eh? O sea, los personajes me encantan todos. Yo te he comprendido. Son brutales. Lo que pasa es que no tienen chicha, o sea... ¿Cómo era Jonas de joven? O Marta, no sabemos nada. Ah, yo te he comprendido, ¿sabes? Yo te he comprendido. Que Lost es más larga y precisamente, por ejemplo, la primera temporada era todo historias de los personajes. No, yo te he entendido, ¿eh? Yo te he entendido. No, y aparte, la premisa de Dark es que está pensada desde el día uno. O sea, necesariamente para poder decir que es una buena obra, si está pensada desde el día uno, tiene que tener un buen final. Claro, exacto. No la están improvisando con más o menos acierto. Ojo, he dicho que sí, pero muy rápido. ¿Qué significa un buen final? Un final coherente, bueno, sí. Puede tenerlo. Un buen fin. Pero igual no nos gusta. Coherente, satisfactorio, sorprendente. Un buen final tiene que tenerlo todo, tío. Ya, pero igual. O sea, igual... Te tiene que pillar. Por un lado, te tiene que pillar por sorpresa. Luego, por otro lado, cuando lo analices, tiene que estar dentro de la coherencia de la puta serie. Ni más ni menos, que se dice pronto. ¿Y qué más? Igual, no sé si igual coherente. Final, ¿no? Pero es un y que final sea trascendente, tío, que te deje impacto emocional, la nota base tiene que perdurar. O sea, que dentro de un año te acuerdes del final y digas, Dios, qué puto épico. No dudo. Iba a decir, no dudo de que va a ser coherente. Pues sí, un poco sí lo dudo. Pero ya aparte de coherente, claro, a lo mejor lo que satisface a uno no satisface a otro. Entonces, claro. No, a ver, yo... No creo que pueda tener muchas quejas porque al final es una historia pensada de principio a fin. Que se le ha hecho alguna que otra modificación, seguro. Pero la historia general supongo que es la misma que de cuando hizo la primera temporada, de cuando lo tenían todo pensado. Eso sí, eso sí. Pero es como digo, eso no implica que vaya a ser coherente. ni implica que nos vaya a gustar. Si es lo que te digo, okay, no sé si será bueno o malo, pero va a ser un final pensado. Eso sí. Sí, es como el último tomo de Akira, cuando ves a Kaneda haciendo el viaje cuántico y te das cuenta de que ha sido el fantasma que han ido viendo en el tomo 1 y dices, ¡ah, oh, qué brutal! ¿Sabes? Esto es lo que me gustaría sentir, ¿sabes? Sí, en el final de, sí. Luego, de Dark. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Ah, lo sabremos en breve. Lo sabremos en breve, sí, señores. Y bueno, con esto ya nos podemos despedir, ¿no? Creo que ya de este está el pescado vendido, o todo el pescado que se haya podido vender, que se nos ocurra. Yo creo que le he liado mucho en este episodio, tío. Ahora lo escucharé en la edición, pero creo que... No, déjate, tío. Creo que he empezado a decir escenas, tío, y claro, como lo tenemos nosotros tan asumido, no he dicho años ni mundos y me parece que va a ser un poco locura, ya veremos. Perdón. El oyente avisado no se perderá. Sí, que me perdonen los oyentes si es el caso... Y espero que estén ahí para la final, que no sé si será el siguiente episodio o será el otro, ya veremos. En todo caso, gracias chicos por haber estado ahí una semana más. Un placer. A vosotros tres, quiero decir. Y bueno, Albert, aunque ya no esté. Gracias a ti. Sí, y... gracias a ti, porque además esto está, para mí está siendo lo mejor de la serie. Ah, sí, hostia, qué guay. Hombre, es muy guay poder comentarlo. Ah, qué guay, pues me alegro, tío, me alegro mucho. Y gracias a los oyentes también que estén ahí. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adeu. Bueno, yo traigo esperanza por si os sirve de consuelo. Eso es Luke Skywalker. Se necesita. ¿Qué es Luke Skywalker? Creo que. No, soy mejor, soy Rian Johnson. Mañana nos vemos en el baile, te lo explico. He llamado a Varan y lo he arreglado. He llamado a Varan y a Janji y les he dicho: meted Gungans. Bueno, tío. Bueno, pues. Estamos en un punto ya muy loco, ¿eh? Y lo peor de todo es que el episodio 7 debe estar ideado para verse con el 8, ¿sabes? Vete a saber si la información no está esparcida entre los dos episodios y ver solo el 7 nos va a crear una embolia. Pero bueno, yo como estoy puto empecinado, solo voy a ver el 7, o sea... Solo el 7. Estoy empecinado. Luego, a ver, luego habrá que mascarlo todo junto, eso está claro. Vale, te iba a decir, creo que depende, por ejemplo, ahora lo vemos. Yo por ejemplo, voy a verlo hoy, el 7, ¿no? Hasta ahora los episodios que he visto, digamos que se entiende que son que no son un episodio partido en dos. Son episodios tal cual. Pero si resulta que el 7 es un episodio partido en dos, porque realmente tendrían que ser el 7 y el 8, pues tío, a la hora de hacer un episodio del podcast, igual se nos queda muy cojo hacer solo del 7. Si la propia obra, si los creadores han hecho un episodio largo y hay que partir en dos para respetar la duración de una hora, pero la información no está bien compartimentada, tío, y es... Sí, ahí... Pues ahí habría que bajarnos del bus. Que fue un episodio doble. Ahí tienes razón, ¿eh? Habría que tener eso en cuenta. Bueno, no lo sabemos en este momento. Yo veré el 7 hoy y mañana te podré decir si es un episodio más o si está pasando lo que estamos hablando, de que puede que sea un episodio... Exacto. Que necesita de los... Exacto. A ver, yo me creo que el episodio 7 simplemente va a ser... explicarte las cosas que en este se han dejado sin explicar y al final enlazar con el final de este episodio. Ah, podría ser, sí, claro. Sí, no, sí. Podría ser. No sé. Bueno, en todo caso lo veremos, o sea, veremos el episodio 7 y entonces miramos a ver qué pasa. Hay tiempo de aquí al domingo que viene, exacto, hay tiempo de decir esos textos. A ver, el destino es el que es. No sé. Ya está decidida esa situación. Yo estoy por hacerlo. Yo, si hay que votar, yo voto por menos del tirón, ¿no? Sí, sí, yo sí. Que no la has visto todavía, cabrón. Me da igual. Yo desde la ansia también votaría eso, pero vamos a ceñirnos, tío. al power de la resistencia al ansia. Vamos a ver. Entonces, ¿no? Bueno, tú ya dirás, Edu, pero bueno, lo que tengo clarísimo es que no lo voy a ver mañana. Porque si no me suicido si tengo que estar una semana sin ver el último. Bueno, yo lo veré hoy y os comentaré lo que me parece a nivel de si hay que verlo juntos o se pueden ver como hasta ahora por separado. Sí. Ya veremos. Y yo también lo veré hoy o mañana. En breve, ¿no? Sí. No, yo seguiré con mi ritual de verlo después de escuchar el podcast. Pero, Miquel, yo aquí te digo una cosa. Tú ya has escuchado el podcast, porque lo acabamos de puto grabar. Sí, pero también te digo una cosa. Los episodios me los tengo que ver 3 veces. Bueno, como todos. Eso, cuanto antes empiecen, mejor. Sí. Pues, no. Necesito oír las tonterías que he dicho para luego decir, me cago en la hostia, joder. Lo necesito. Que luego me da tiempo de sobra y yo tengo tiempo, yo duermo poco. Und so beginnt alles neu.